La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, que comenzamos en este preciso instante con Jesús Callejo. Muy buenas noches, Jesús. Hola, Bruno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con Carlos Canales, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal el comienzo de este verano? Verano extraño, ¿verdad? Porque sí, ha tardado en llegar y ha llegado con toda su fuerza al final. Bueno, es un verano caluroso, pero si te das cuenta, casi todos los veranos siempre decimos lo mismo, que este verano es más caluroso que el anterior. Cuando llega el invierno también decimos lo mismo, que bueno, es el invierno más frío que el anterior, pero yo creo que es porque tenemos poca memoria. Sí, ¿no? Está haciendo el calor que tiene que hacer en la canícula, uh-huh, que es lo suyo, ¿no? Pero no, yo creo que no es ningún verano extraño, todo lo contrario. Pero digo extraño en el sentido de que parece que teníamos invierno hasta el día de San Juan, hasta la noche de San Juan. Eso pues sí, casi, es verdad. Casi. Y la propia noche de San Juan justo cuando marcó tenía el inicio, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Uh-huh. O sea, que ha sido una primavera, como tiene que ser una primavera, pues tanto tiempos de calor, de frío, de lluvias, muy lluviosa además, pero yo creo que el verano es un poco acorde a los últimos años que estamos teniendo, unos veranos bastante tórridos, uh-huh, muy calurosos, y que todavía nos espera posiblemente unas cuantas oleadas de calor, pero que estos hemos tenido ya unos cuantos en este último decenio. Entonces, lo para que es eso, que no solemos tener esa memoria, ¿no?, para acordarnos que hemos pasado un calor terrorífico, y sino que se lo digan a los que instalan los aires acondicionados, uh-huh, que han tenido unos años de... Sino que se lo digan a Carlos Canales, que apenas tiene memoria. No, pero de todas maneras, Jesús, como es de León, no se quitó el sayo hasta el 40 de mayo, así que claro, tampoco ha sufrido mucho. Aplicó a rajatabla. Ha llovido mucho este año. Uh-huh. Sí, ha llovido, por lo menos en Madrid. Pero sin embargo, comparado con el año pasado, los pantanos no tienen la misma capacidad que tenían. Joder, los de Madrid están abarrotados, ¿eh? No, por eso, para que veas están que todo es relativo. De agua. Había más cantidad de agua el año pasado a estas alturas. No, pero mira, el último que he pasado así grande, que es Valmayor, uh-huh, me acuerdo que hace un par de años estaba, pero es que no tenía ni una gota. Y la verdad es que está llenito, está rebosado. Por fin. Estamos en la presentación del programa. Se une a nuestra tertulia esta noche Miguel Pedrero. Muy buenas noches, Miguel. Hola, ¿qué tal, Bruno? Miguel Pedrero es redactor de la revista Año Cero, una de las clásicas de nuestras temáticas en el mercado, en el kiosco, autor de numerosos trabajos y libros sobre los que aquí hemos hablado, como Franco Top Secret o el último de ellos, que es La conspiración del Mesías, en editorial Sidonia. Y hoy con nosotros para compartir, bueno, pues muchas de esas noticias dentro del mundo del misterio, de la ciencia, de la vanguardia, de la conspiración, que también nos contarás. Como estamos diciendo, este verano está siendo quizá más normal que otros en cuanto a temperatura. Lo que ocurre todos los veranos en el Reino Unido por estas mismas fechas, lo que ocurre con absoluta normalidad, lo que no quiere decir que deje de ser noticiable, es la aparición de esos famosos círculos, de esos famosos crop circles, que son como se les denomina allí, a cantidades centenares durante todos los veranos, prácticamente en el Reino Unido. Pero en las últimas horas, Jesús, Carlos, Miguel, en las últimas horas han aparecido en España. Ya la semana pasada, Jesús nos traía información sobre el aparecido en Ronda, en Málaga, y dábamos una serie de pistas y una serie de indicios que nos hacían sospechar la probabilidad de que nos encontráramos ante algún tipo de fraude. Posteriormente ha aparecido uno más en Bilbao, en el monte Necuri, en las proximidades de Bilbao. Otro en Madrid, apenas un par de kilómetros de donde nos encontramos en este momento, a la altura del kilómetro 23 de la A1, de la autopista que une Madrid con Burgos. Otra formación de estas características. Otra en Barcelona. Curiosamente, las tres exactamente iguales, con muy pocas horas de diferencia, aparecen de la noche a la mañana, un fenómeno que era todavía desconocido en nuestro país, por lo menos en la cantidad de episodios que se están dando a lo largo de este verano. Fraude, en realidad, un engaño, porque lo que sí que llama la atención poderosamente es que, independientemente del de Ronda, del de Málaga, los otros tres son exactamente iguales. Y no nos pidan los oyentes que los describamos, porque es complicado. Sí, la verdad que sí, porque además es cuadrado. No tiene, para mí no tiene una pinta muy fiable. Yo, de todo lo que has dicho al principio, hay una cosa que me llamó la atención porque pudiera ser porque tiene toda la pinta, que es una campaña de publicidad. Es lo que parece a primera vista. Son muy simplones para lo que son los círculos ingleses, uh-huh, y o para los que se parecen en Canadá, en Estados Unidos, en Australia. No tiene es que un ver. Círculo con una especie de símbolos geométricos. Sí, y interior, por eso, ¿no?, digo que podría ser una campaña publicitaria. Un ideograma de Lichín. Sí, o un símbolo japonés, japonés, sí, algo parecido. Hombre, yo os puedo decir mi opinión. Para mí es un fraude, clarísimo. Es decir, no, eso casi... fraude, si es una campaña publicitaria, no tiene por qué ser un fraude. Pero exactamente. Es una campaña publicitaria. Campaña publicitaria. ¿Por qué campaña publicitaria? Porque son iguales. Se han producido exactamente. Claro, está claro. Tres en poco tiempo, exactamente igual. Es decir, está claro que son las mismas personas los que lo han hecho. Totalmente diferentes a los círculos de las cosechas de Inglaterra. Sí, no se nada. O también llamado agroglifos, ¿también? Los famosos nombres, ¿no?, que siempre se han dado para intentar definir este misterioso fenómeno. Y... sobre todo porque yo tengo datos más o menos fiables de uno de ellos, que es el de Bilbao. El de Bilbao sí surgió no ahora en estas últimas horas ni estos últimos días, por lo menos tiene un mes de antigüedad, y lo sé porque hubo un oyente de Bilbao, precisamente cuando estuvimos comentando lo de Ronda, que me mandó pues esto que había aparecido cerca de su territorio y que le parecía extraño, ¿no? Entonces, bueno, pues me lo mandó, me pareció a simple vista pues bastante curioso, ¿no?, sobre todo por lo original del diseño, pero también con un tufillo a fraude que echaba para atrás. Y este oyente fue al día siguiente, a los dos días, fue allí mismo para analizarlo, para hacer fotos, porque bueno, le parecía curioso que dentro de su tierra pues hubiera algo parecido a misterio, ¿no?, por lo menos a uno de estos círculos. Y entonces me comentó y me escribió al cabo de unos pocos días diciendo que bueno, que era totalmente falso, porque el diseño o lo que se había utilizado para diseñar esto que parece un ideograma chino o japonés, es ni más ni menos utilizó que el fuego. Es decir, no utilizó ni siquiera cuerdas, ni siquiera unas estacas como normalmente se utiliza cuando se falsifica. En este caso estaban chamuscadas, la hierba, en fin, no sé qué tipo de cereal podría ser el que estaba ahí cultivado, pero que se veía claramente que era un fraude y además pues con una serie de carriles. Con un molde, vamos, básicamente. Claro, muy bien diseñados, como si fuera un molde, porque parece que incluso a nivel de diámetro todos son iguales. Es decir, que hay alguien... De unos 40 metros aproximadamente. De unos 40 metros. Hay alguien que quiere encargarse de hacer esto y que la única finalidad es una campaña publicitaria, porque si no, bueno, o sea, lo que estén pues más grillados de lo que parece, ¿no? Porque si no, no tienen ningún sentido de que sí, se va a pasar el fin de semana, se me ocurre para hacer mejores. Esto, sabiendo perfectamente que son falsos, porque te decir que dentro, si quieren dar una cierta autenticidad, pues hombre, se buscan otro tipo de requisitos, o por lo menos de estereotipos, para que no digo al investigador serio, que lo va a detectar a la primera de cambio, pero por lo menos el que vaya allí, que se detecte que a lo mejor puede haber algo de autenticidad. En el momento que aquello está chamuscado, que está quemado, pues evidentemente ya no tiene ya ninguna credibilidad y ya no se puede seguir más adelante con este asunto. El que aparezcan tantos de golpe a la vez, pues yo entiendo que el primero, por lo menos el que hay referencia, sería el de Bilbao y estos últimos que han aparecido, incluso este de San Sebastián de los Reyes, creo que serían una copia exacta y bueno, y bastante plagiaria, ¿no? Una de las características que llama la atención es precisamente que sean iguales, aunque uno sea en negativo y otro en positivo. Sí, pero en las imágenes, pero bueno, básicamente pero son iguales. Iguales, ¿no?, que es algo que no ha sucedido jamás en otras ocasiones. Son todos distintos o prácticamente distintos los que aparecen en el Reino Unido. No, aparte, bueno, es que no hay ni comparación, son infinitamente más complejos. Parece un molde, da la sensación que es un molde y luego, pues lo que quedaba fuera del molde, pues pero, para que apareciera el dibujo, pues lo han chamuscado. Posibilidades, una de ellas mencionábamos, una campaña publicitaria. ¿Sí? ¿No? Para mí sí. Vamos, eso... Sí, hombre, salvo lo que dice Jesús, salvo que hay una panda de taradillos perdiendo el tiempo, pero que es una, por una nada, cosa lamentable. Creo que será por algún tipo de finalidad. Hombre, para que piquen los investigadores, no. O sea, no pica nadie. Porque podría ser, bueno, vamos a poner una especie de señuelo y a ver si va alguien y esto lo da como cierto y se publica pues en revistas. ¿Y el hecho de que uno de ellos haya aparecido casi a tus espaldas? ¿Es casualidad o no? No, está claro que no. Precisamente aquí es donde aireamos este tipo de noticias, tanto las que son auténticas como las que son falsas. Pues ¿por qué eligen San Sebastián de los Reyes? Evidentemente el que lo ha hecho, el que ha puesto ese molde, sabe perfectamente que cerca de allí hay una emisora que se llama Onda Cero y en esa emisora pues hay un programa que se llama La Rosa de los Vientos. Está claro que lo han hecho con esa intencionalidad. Ya digo, no para que piquemos, porque no creo yo que sean tan lerdos como para imaginar que podemos caer en este tipo de truco, pero sin embargo, sí que me parece que es una especie de guiño publicitario y que lo habrán hecho en lugares donde creen que se van a hacer eco mediático con más facilidad. Y aquí, pues mira, lo estamos haciendo. No, eso es fácil, si se suspende, es que no ha tenido éxito, que no es interesado. Claro. Es que no, el hacerlo por hacerlo me parece una pérdida de tiempo, porque es costoso viajar de uno a otro para hacer un circulito. No, que sea un grupo de amigos que tengan ese mismo molde y no son los mismos los que se tienen que desplazar. Es decir, que puede haber grupos que a través de Internet, pues perfectamente. Lo único es hacer ese modelo, porque es que da la da la idea, sería bueno hacer unos cálculos del diámetro, pero da la sensación y la idea clara iguales, ¿no? De, que es el mismo, de que es el mismo marco o el mismo molde. Resolveremos, intentaremos resolver en las próximas jornadas y en los próximos días esta cuestión. Y bueno, que por lo menos, para que nadie diga nada, no nos lo hemos tragado. No, hombre, es que es difícil tragarse eso. No, hombre, es que, que no tuviéramos datos, un poco como el que yo tengo de este oyente que me escribió ese correo electrónico. Pero es que, visto lo visto, ya digo, el tufillo es clarísimo. Pero, Jesús, vamos a ver, si esto es como lo de otro día de Fran, pero es que siempre alguien conocido se acerca y lo mira. Y entonces cuando ven que es falso es que dura 2 segundos. Es que no hay... Claro, pero sin embargo, el caso que investigó Fran Contreras, bueno, pues el de Ronda, sí que estaban aplastadas las espigas de trigo, es decir, no estaban chamuscadas, pero evidentemente tampoco pasó o no pasó las primeras pruebas de lo que podría ser un caso auténtico de círculos de las cosechas. Ojalá hubiera un caso auténtico de los círculos de las cosechas. A mí me encantaría, y sobre todo que tuviera la complejidad como los que están teniendo, ¿no?, en el sur de Inglaterra, porque eso estaría demostrando que el que lo hace, desde luego, no es ningún chapuzas. Y como posiblemente no sea una intervención puramente humana los artífices de los auténticos círculos de Inglaterra, esto sí que nos remitiría pues a otro tipo de postulados y de técnicas y de inteligencias que están detrás del fenómeno, que para mí eso es lo que me atrae de los círculos de Inglaterra. Para mí no es una culebra de verano, un culebrón de verano que surge y desaparece como el lago Ness, ¿no?, con falsificaciones o miles de falsificaciones de fotografías. No, para mí esto es algo mucho más serio. Esto es una especie de mensajes y de comunicaciones y de símbolos que alguien nos está intentando transmitir, pero los auténticos, me refiero, no este tipo de chapucillas, que está muy bien para ver si llaman la atención. Evidentemente llama la atención porque nos hacemos eco nosotros de ellas, pero no hay que darle, yo creo, que más trascendencia. De hecho, ya verás como dentro de una semana comentaremos, a lo mejor hasta sabemos la empresa que está detrás de todo este montaje. Si lo sabemos, lo contaremos. Claro, hombre. Evidentemente. Como sabemos, y se empiezan a conocer datos, Carlos, de una máquina, de unos binoculares que está desarrollando el Pentágono para sus soldados. Bueno, unos binoculares especiales porque captan algo más, aparentemente, de lo que se va a ver a través de ellos. Claro, sabes que hace ya varios años, casi, porque son más que meses, de vez en cuando traigo noticias relacionadas con la neurotecnología, es decir, con la capacidad de simulación de nuestros sentidos. En realidad, quien lo está desarrollando, es verdad que es el Pentágono quien lo promociona, es una agencia, una de estas agencias raras americanas, que es muy conocida por influencia que ha tenido luego en la vida normal de todos nosotros, por ejemplo, en el campo de las comunicaciones, que es DARPA. DARPA es la Agencia de Investigaciones Avanzadas de Defensa de los Estados Unidos. Bueno, pues lo que se le encargó es algo muy sencillo. Existe un mecanismo, toda la noticia ha sido publicada en Wired, en la revista Conectados, que es una de las revistas de los gurúes de la informática moderna y avanzada en el mundo, y en concreto el Dagnox McBride del Potomac Institute, que es quien está desarrollando el trabajo para DARPA, pues comunicaba a Wired que en realidad la corteza prefrontal de los seres humanos pues recibe un montón de señales que nuestro cerebro elimina porque las considera superfluas. Sin embargo, y hace poco traíamos una noticia al respecto, la noticia que decíamos, yo comentaba que se sabe perfectamente que de alguna manera nuestro cerebro se adelanta a nuestra realidad, es decir, que sabe antes lo que va a ocurrir que nosotros mismos, porque nosotros reaccionamos cuando se ha transmitido, a través de un sistema neurológico muy complejo, la orden que nuestro cerebro da a la parte del cuerpo que quiere que se active cuando percibe una señal, por ejemplo, de alerta o de peligro. La cuestión era, ¿qué pasaría si de alguna manera nosotros conseguimos interferir esas señales de bloqueo que nos anticipan o nos retienen nuestro inmediata respuesta? Bueno, pues eso es lo que están haciendo a través de un programa que se llama CT2WS, que son las siglas de Sistema de Tratamiento de Tecnología de la Corteza Cognitiva, por el cual lo que se pretende es, para resumir de una manera sencilla, instalar una especie de casco, sería eso, que es un sistema neuroóptico inteligente, que lo que hace es que lee lee el cerebro del soldado. De manera que cuando el soldado mira en un entorno bastante amplio, porque al fin y al cabo son binoculares, o sea, le permite mirar a gran distancia todo lo que tiene alrededor, le informa automáticamente no de lo que ve, sino de aquellos elementos, puntos o lugares donde, aunque él no lo sepa, su cerebro ha captado una alarma. De manera que anticipa la respuesta ante cualquier peligro. Por ejemplo, 2 ejemplos de la prueba que está diseñando DARPA para el ejército. El objetivo sería, imaginaos una patrulla en Irak. Entonces los soldados van dentro de los vehículos en una marcha nocturna. Uno de los soldados coloca sus binoculares y empieza a mirar alrededor. Y de repente, aunque él no ve nada, no ha visto nada especial, La máquina le acaba de indicar que en dos de las posiciones que ha mirado, su cerebro se ha alertado por algo. Bueno, eso le permitirá anticiparse, aunque solo fueran unos segundos, por ejemplo, la detonación de una carga explosiva. En realidad están utilizando sistemas ya muy parecidos, lo que pasa es que no son tan complejos como este, porque ahora se basan en elementos externos, por ejemplo, robots. Sin embargo, esto permitiría a una persona el reaccionar ante una situación de peligro con rapidez. Por ejemplo, imagínense un bombero que sabe, un bombero sabe que está atacando un fuego. Está subiendo, por ejemplo, una escalera. Que pero parece, él, perdona, Carlos, una aplicación bastante más interesante. Por supuesto. Entonces, imaginaos que el bombero, con el aparato es capaz de localizar, es decir, que de repente señal, por ejemplo, hay humo en una ventana, él está mirando alrededor, pero no se ha dado cuenta, hay humo en una ventana o una alarma, pero el sistema le diría automáticamente que la ventana que acaba de mirar a la derecha ha alertado a su cerebro por algo. Entonces se fija ya con más detalle y ve que efectivamente hay, pues, por ejemplo, un niño o una llama más fuerte, algo que él en el recorrido de la mirada normal no aprecia. Pero su cerebro sí lo ha captado, porque sabemos que nuestro cerebro capta las señales, aunque nosotros mismos nos inhibimos de ellas porque recibimos demasiadas, con lo cual contaminaríamos nuestra realidad. Bueno, a mí todos los elementos que se están empezando a diseñar de control neurológico o de relación cerebro-máquina me están empezando a parecer ya dignos de ciencia ficción, literalmente, porque está claro que de alguna manera los investigadores han captado que las señales eléctricas que nuestro cerebro transmite son perfectamente localizables. Uh-huh. De hecho, hay un gráfico muy interesante que publicaban dentro de la propia información de DARPA, bueno, de Wired, donde explicaba cuál es la zona prefrontal del cerebro donde este tipo de alertas se generan de manera automática y cómo se pueden transmitir a través del propio mecanismo nuestro, pues por ejemplo a la retina, a los ojos, que es cuando nosotros las vemos. Pero claro, si interferimos el punto de comunicación, lo que hace simplemente este mecanismo es que le transmite al usuario del casco la información de lo que su propio cerebro le va a decir que va a ocurrir. Es decir, le está avisando de lo que él en realidad ha sentido, pero no sabe que ha sentido. Bueno, la verdad es que es adelantar tu propio futuro. Uh-huh. Es decir, aunque sean unas décimas de segundo. Pero claro, esas décimas de segundo son muy importantes en estas situaciones. A mí la cuestión, además de lo fascinante que resulta este desarrollo tecnológico, pero la cuestión quizá de fondo que se me plantea, sí, y que, bueno, pues la respuesta nos puede entristecer, ¿no? Porque... Sí, ¿por qué se gastan 6,5 millones de dólares en esto y no en otras cosas? Sí, bueno, o por qué hemos hecho lo que hemos hecho en la humanidad para que solo las guerras generen presupuestos para llevar a cabo este tipo de desarrollos tecnológicos. No necesariamente, no tanto. Ahora en el mundo occidental y otras cosas, por ejemplo, está a punto de traer otra noticia que está mucho más relacionada con una cosa que a mí me preocupa todavía más que el control neurológico en nuestras emociones, sentimientos, que es el que se empiezan a descubrir, porque se están descubriendo cada vez más, mecanismos que podrían ser alterados dentro de nuestro cerebro en función de que realmente parece que nos comportamos por elementos de características químicas o neoquímicas, uh-huh, o neuroquímicas. Es decir, que podrían alterar nuestra forma de pensar, pues por ejemplo, con un determinado tipo de sustancia que alterara un grupo complejo, por ejemplo, su decisión, por ejemplo, para votar, uh-huh, hacia un lado o hacia otro. Uh-huh. O que, por ejemplo, se pudiera condicionar, pues por ejemplo, nuestra agresividad, o nuestra violencia, o nuestra ira, o nuestro comportamiento masivo, simplemente por saber que determinadas zonas del cerebro rigen determinados comportamientos que se pueden incrementar de manera decisiva para un país si se puede hacer de manera masiva. Y que eso se puede hacer a través de medicamentos o de sustancias que ingerimos. Uh-huh. Eso sí que me preocupa de verdad. Desde porque luego, ahí sí que tienen un campo abierto de control de masas, pero vamos, digno, uh-huh, bueno, de Huxley, una cosa terrible. Hablando de ciencia y de desarrollo y de avances científicos, en muy pocas semanas, en agosto, se va a poner en marcha y va a ser una noticia importantísima durante todo este verano a nivel científico, el famoso, el traído y llevado, y que también genera muchas cuestiones y muchas preguntas y muchas conspiraciones que se están hablando, uh-huh, a propósito de la puesta en marcha del acelerador de partículas, que es uno de los, bueno, de los desarrollos y avances técnicos y científicos más importantes posiblemente de la historia. Uh-huh. Ese desarrollo, ese acelerador de partículas, Miguel Pedrero, puede ayudar, entre otras cosas positivas, por supuesto, a resolver una de las cuestiones que aquí más veces nos hemos formulado y nos hemos preguntado. ¿Existen otras dimensiones, uh-huh, universos paralelos? Bueno, al menos si no resolver definitivamente, si puede ser una pista de que la teoría de las supercuerdas, que es la teoría última de la materia, uh-huh, y que en sí misma contiene esa posibilidad, esa realidad de que existan otras dimensiones ocultas a nuestra vista, pues quizás es una de las cosas que esperan los físicos, ¿no? Cuando se ponga en marcha este colisionador de partículas, en realidad esperan obtener respuestas a muchísimas cuestiones, ¿no? entre otras, por ejemplo, qué es la masa. Saben cómo medir la masa de las partículas, pero no saben realmente qué es la masa. Por ejemplo, otra de las cuestiones que tratarán de resolver es qué es realmente la materia oscura, ¿no? Porque algo absolutamente impresionante es que el universo, la materia que vemos del universo, es simplemente, según creen los físicos, el 5% de la que realmente existe. Es decir, habría un 95% de materia que no sabemos qué es, y según algunas aproximaciones, entre un 20 y un 25 de esa materia que no sabemos qué es, sería la materia oscura, ¿no? Y eso es algo de lo que pretenden averiguar los físicos, ¿no? Pero una de las cuestiones que a mí más me apasiona y que a la comunidad científica también la tiene muy muy impresionada y sobre todo muy esperanzada, es la posibilidad, por primera vez, de validar, no de validar, al menos de encontrar indicios que la teoría de las supercuerdas no va desencaminada. La teoría de las supercuerdas tiene un problema. Últimamente se ha posicionado en el centro de la actividad científica, ¿no? Sería la, como digo, la teoría que explicaría pues el fin último de la materia, ¿no? Y solo tiene un problema, un pequeño problema, y es que, y esto es algo que muchos físicos le echan en cara a los defensores de la teoría de las supercuerdas, que, como te digo, ni siquiera, no es una teoría heterodoxa para nada, sino que está dentro de la comunidad científica bastante aceptada, ¿no? Pero algunos científicos que no están muy de acuerdo siempre les echan en cara que les falta algún tipo de pista o de indicio experimental, ¿no? Porque todo está basado, digamos, en la teoría, ¿no? ¿Qué es lo que diría esa teoría, básicamente, de las supercuerdas? Bueno, pues básicamente es una teoría muy conceptual, ¿no? Basada en determinadas formulaciones matemáticas muy complejas, pero la base es que la materia estaría formada por una especie de cuerdas vibrantes, ¿no? Tampoco tiene por qué ser realmente así. Es decir, es más un esquema mental, una forma de explicar qué demonios es eso, ¿no? Entonces, los físicos, conjugando determinados procesos matemáticos, llegan a la conclusión de que la materia podría ser una especie de cuerdas vibrantes. Y esto viene a cuento porque cuando se crearon los primeros colisionadores de partículas, se dieron cuenta, un colisionador de partículas, en el fondo, pues son dos partículas aceleradas que finalmente chocan, y a partir de ahí, pues por métodos indirectos, los físicos tratan de saber qué resultados provocan, qué partículas elementales hay ahí. Tenían un problema, que cada vez que reventaban un par de partículas, salían cantidad de partículas elementales nuevas, ¿no? Cada una con sus propiedades, sus características. Hay otra cosa que tenemos que entender. Cuando hablamos de partículas, todo el mundo piensa en un puntito, ¿no? Pero la cosa es muchísimo más compleja que eso, ¿no? Las partículas son a la vez onda y partícula, ¿no? Que es algo absolutamente inexplicable. Y realmente no lo podemos ver con microscopios, ¿no? Sino que de forma indirecta los físicos captan determinadas actividades y de ahí pues sacan las características de esas partículas elementales, pero realmente no se sabe qué forma tiene. Incluso es equivocado hablar de forma, ¿no? Ni siquiera están en un lugar concreto. Es decir, la cosa es mucho más compleja. Pero el problema era que salían infinidad de partículas elementales. Entonces, algo fallaba. No puede ser que cada vez que reventemos unas partículas salgan infinidad de partículas elementales. Entonces, algo fallaba en la teoría. Se creó el modelo estándar que decía que había una serie de partículas llamadas quarks que vibraban. Bueno, al final todo esto dio lugar a la teoría de las supercuerdas. Y es que en realidad no existen infinitas partículas elementales, sino que se trataría de una especie de cuerdas vibrantes, y dependiendo de la vibración de esa cuerda, pues eso daría una serie de características que nuestros físicos detectarían como una partícula elemental. Es decir, que en realidad la base de la materia sería una especie de cuerdas vibrantes que se rompen y se unen, que desde luego jamás podríamos captar con nuestros aparatos, al menos en los próximos cientos o miles de años, porque necesitaríamos una cantidad de energía absolutamente asombrosa para entrar en esas mínimas dimensiones. Lo que pasa es que la teoría de las supercuerdas, que ya sí es bastante, bastante llamativa e interesante, que decir que la base de la materia serían unas cuerdas vibrantes, sería como las cuerdas de una guitarra, sí. Que dependiendo tocar determinadas notas musicales, ¿no? Entonces, dependiendo cómo toques esa cuerda, pues da unas características. Eso serían esas partículas elementales que estarían captando los físicos. Pero hay una cosa más impresionante todavía en la teoría de las supercuerdas, y es que para que funcione matemáticamente, para que llegue a resultados claros y resolutivos que tengan en cuenta toda una serie de características anteriores, es decir, que recoja toda la física anterior, ¿no? Pues tienen que existir un número mayor de dimensiones espaciales, ¿no? Concretamente en la teoría de las supercuerdas, 10. Es decir, para que matemáticamente esa teoría, digamos, entre comillas, funcione, tendrían que existir un número superior de dimensiones espaciales. Esto es algo que al principio a los físicos les llamó muchísimo la atención. ¿Esos serían los universos paralelos? No, es que no es lo mismo. Es que, bueno, lo iba a decirlo al final. No tiene que ver. No es lo mismo. Están relacionados. Está relacionado, no es lo que dice Carlos. No es lo mismo, pero sí están relacionados. El problema es que, claro, el problema es dónde están esas nuevas dimensiones espaciales, ¿no? ¿Qué demonios es eso, no? Entonces, los físicos lo que tratan, de alguna manera, es de encontrar, digamos, algún indicio, algo que les diga que van por el camino correcto y que eso es efectivamente así, ¿no? Y el acelerador de partículas puede, en cierto modo, validar esto, porque otra de las cuestiones de la teoría de las supercuerdas es que todas las partículas tienen que tener a su vez unas partículas supersimétricas, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que no está demostrado, que no se ha descubierto experimentalmente, pero es precisamente una de las cosas que esperan descubrir en el nuevo colisionador de partículas, es decir, que pueden descubrir esas partículas supersimétricas. Si esas partículas supersimétricas se detectan, sería un indicio de que la, no una prueba definitiva, pero sí un indicio de que la teoría de las supercuerdas podría estar en el camino correcto, ¿no? Y que, por lo tanto, igual deberíamos recomponer el mundo de tres dimensiones o de cuatro dimensiones en el cual, bueno, hasta ahora creíamos estar viviendo. Sería una forma de conectar lo que es la materia, es decir, el mundo tridimensional o cuatridimensional, si tenemos en cuenta el tiempo, pero nuestro mundo con otras dimensiones, porque la misma existencia de la materia supone que esas supercuerdas, como decía antes, para funcionar, cuando se rompen y se vuelven a unir, habría que tener en cuenta otra serie de dimensiones espaciales. Por lo tanto, de algún modo, que los científicos no llegan a dilucidar, pero de algún modo estaría conectado nuestro mundo, la materia de nuestro mundo, con otras dimensiones. Uh-huh. Exacto, lo que está diciendo, que además, qué explicación más perfecta, ¿eh? Sí, qué clase más brillante. No, lo que supondría además es que este tipo de dimensiones afectaría a nuestro mundo tridimensional, cuarto con el tiempo, pero no podemos vivir en ellas, porque no estamos dotados para entenderlas desde nuestra estructura física. Es decir, no estamos hablando de que justo donde estamos aquí hay otro mundo exactamente igual. Sí, este, efectivamente, pero da igual, no lo captamos. Uh-huh. Influye en el nuestro, pero nos da igual. Es que está relacionado, pero de los años 20, con la teoría de los multiversos, porque el multiverso significaría otra cosa. Significaría que nuestro universo está replicado, es decir, que existe más de uno. Uh-huh. Esto surge, empieza a surgir, bueno, a partir desde cuestiones tan pintorescas como la teoría de Schrödinger del gato, uh-huh, pero que están relacionadas con el tiempo y con determinados fenómenos que ocurren en nuestro universo que podrían tener cierta lógica si nuestro universo estuviera enlazado con otros. Es decir, pero como no sabemos cómo, es decir, no sabemos si es que están dentro del mismo o están separados o son comunicables, es decir, no tenemos ni idea. Pero Fíjate, una cuestión. Esto, como dices tú, no es nada nuevo. Esto desde los años 20 ya, ¿no? Sí, desde los años 20 ya se están hablando de otras dimensiones. Fíjate. O tipos muy listos, ¿eh? Uy, de tipos muy listos. Pero fíjate, la primera cuestión surge en el año 1919, o digamos el primer descubrimiento importante, cuando Einstein recibe una carta de un científico, Theodor Kaluza, de una universidad alemana, una serie de fórmulas matemáticas que por primera vez lograba unir o dar sentido a las dos teorías fundamentales de esa época, que era la teoría de la relatividad, la teoría gravitatoria de Einstein y la electromagnética de Maxwell, ¿no? Pero para que esas dos teorías pudieran unirse y, digamos, convivir, funcionarían si existiese una nueva dimensión espacial. No, esto es algo que Einstein, le supuso enormes quebraderos. Yo creo que le jorobó tanto como la teoría cuántica, y le molestó muchísimo. Sí, le molestó muchísimo. Pero Dios no juega a los dados, que es su famosa frase. Pero fíjate, escondió esa carta durante 2 años y finalmente decidió. Estos científicos son muy durillos, ¿eh? Dijo, bueno, pues esto. Hasta Einstein. Hombre, cuando te has licuado el cerebro para sacar la teoría de la relatividad, que te la jorobe un tío a los pocos años, pues hombre, te joroba. Pero fíjate, finalmente apoyó la publicación de esta teoría. Y a partir de ahí tendríamos que esperar hasta el año 1926, cuando otro científico, Oscar Klein, en el año 1926, digamos que mejoró esas teorías y llegó a la conclusión de que esa nueva dimensión espacial estaba enrollado en el mundo subatómico a una edad, vamos, a 10 menos 33 centímetros, ¿no? Para jorobar, nada pero, menos. Nada menos. Y esto quedó en el más absoluto de los olvidos, hasta que, como explicaba anteriormente, cuando empezaron los primeros colisionadores de partículas y surge la teoría de las supercuerdas, digamos que esta teoría llamada de Kaluza-Klein, porque recogía las dos teorías, el de Theodor Kaluza y el de Klein, volvió a la actualidad, ¿no? Y a partir de ahí, de esto se sirvió la teoría de las supercuerdas. Pero hay otra cosa súper interesante, pero súper interesante, que sí que os daría para un monográfico, que es un personaje, es Srinivasa Ramanujan. Un indio. Matemático que acabó. Sí, sí, sí. Matemático, ¿no? Sí, sí. Un matemático indio. Pues no sé si Jesús lo iba a proponer una vez como... Bueno, un genio. Sí, un genio total, es pues verdad. Pues interesantísimo, sí, sí. Porque ni siquiera era matemático. No, no, exacto, pero ese llegó a impresionar a Einstein, al propio Einstein. Le llamó mucho la atención. Bueno, a Einstein y a todo el mundo, claro. Y a otros muchos. Sí, fue increíble. Pero fíjate qué interesante. Es decir, muchos, los físicos cuánticos y sobre todo los defensores de la teoría de las supercuerdas dicen que la teoría de las supercuerdas no debería existir. Es decir, es como si de algún modo la ciencia diera, valga la gracieta, un salto cuántico, ¿no? Sí. Y tenemos una teoría encima de la mesa que no podemos comprobar experimentalmente y que no deberíamos tener si las matemáticas y la física avanzara de forma normal. Pero es que hubo un genio, que era este indio al que nos referíamos anteriormente, que ideó una serie de fórmulas matemáticas que fueron la base para la teoría de las supercuerdas, porque él en sus fórmulas matemáticas introducía nuevas dimensiones espaciales y esa fue la base de que se pudiera desarrollar la teoría de las supercuerdas. Pero lo más interesante es que este hombre decía que esos desarrollos científicos no eran suyos, sino que los recibían sueños de los dioses. Que eran revelados. Eran revelados. Sus fórmulas son parte de los... Yo siempre he dicho que es un subgénero literario el libro revelado interesantísimo, porque además se contradicen entre sí los libros revelados. Pero son una fuente interesantísima porque la mayor parte de ellos están... Además que es curioso, no te fijaros que no tiene nada que ver, pero coincidieron este matemático justo con el primer interpretador del Ramayana desde el punto de vista del libro revelado. Efectivamente. Porque los desarrollos del Vimanika Shastra, el Vimanika Shastra es un libro revelado, en realidad. Es una revelación del año 23, no es un texto de investigación. Es cierto que luego dio un paso muy grande para entender algunos de los textos de Bopá, de Basora, que se había encontrado, que no sabía muy bien a qué se referían. Pero que es curioso cómo son los únicos, los primeros que aceptaron la idea de la revelación como idea de funcionamiento, que hayan sido siempre hindúes. Bueno, indios, además hindúes, porque eran de religión, además. Ahora, fijaros qué curioso, ¿no? Todo sí. Esto que estaba comentando Miguel, a mí es que me apasiona, porque en el fondo es dilucidar un poco lo que son los ladrillos de la materia, es decir, de todo lo que vemos, todo lo que es tangible, de todo lo que está hecho, nuestro universo, nuestro planeta y nosotros mismos, nosotros. ¿No? O sea, que claro. Esto que está comentando Miguel, que bueno, que parece, pues es un tema erudito y lo es, pero en el fondo es la base un poco de lo que somos y de lo que vamos a llegar a ser, porque en el fondo la materia y la energía, como dijo Einstein, es lo mismo y es una cuestión muchas veces de aceleración que pueda tener esa materia para que se convierta en energía. Pero me llama la atención porque fíjate que todo lo que se está haciendo con estos aceleradores de partículas, me parece que es una investigación fascinante, ¿no? A pesar de los agoreros que dicen que bueno, que un mal experimento de estos pues puede ocasionar el fin de los tiempos, sencillamente porque puede producir una reacción incluso en cadena. Hemos recibido, recordáis, no sé si la semana pasada o la anterior, alguna pregunta a ese respecto, porque sí que está habiendo algún agorero que habla de que este acelerador de partículas puede provocar con la cantidad de energía que va a desarrollar, puede provocar un cataclismo cuando surjan noticias y dentro de 2-3 semanas todos los medios van a empezar a informar de la puesta en marcha de este proyecto, lo que hay que es, que todo el mundo se quite de la cabeza cualquier idea peligro. Pero fíjate, a mí se me ocurre, a mí me interesa muchísimo este tema porque, digamos, subiendo un escalón más allá, antes de nada, un libro. Recomendar un libro, Universos Paralelos, de Michio Kaku. Es uno de los máximos expertos en la teoría de las supercuerdas, pero sobre todo, es un gran científico, pero sobre todo es un gran divulgador y es un hombre de mente abierta. Y a mí me empezó a llamar la atención este tema cuando leí su libro anterior, Hiperespacio, también tremendamente famosísimo ese libro, bueno, es una pasada el libro, y es espacio, fascinante, buenísimo, es verdad, pero ese sí que es bueno, buenísimo, pero Michio Kaku por lo menos entiende cualquiera, cualquier, es que está hecho cualquiera, genial, es sobre, o sea, todo un gran divulgador, que no es Frank Tipler, que juega, que te veo suelto un tocho ahí que no hay quien lo entienda, si no es físico, es pero un gran de los divulgador buenos. pero fíjate, lo más interesante es que él hace una serie de ejercicios mentales y se pregunta, por ejemplo, digo que es un científico de mente, es muy abierta, es un libro casi de filosofía, además, claro, mucha la pseudo religión, está muy bien, él se pregunta cómo podrían ser esos otros universos paralelos y si existiese vida y se pudieran comunicar con nosotros, ¿cómo sería esa comunicación? Bueno, pues yo leyendo eso empezaba a pensar, y sé que esto va a sonar muy heterodoxo y que muchos físicos que nos están escuchando pueden estar afilando los cuchillos, pero cuando yo leía este libro y cuando yo leía precisamente esos ejercicios mentales y divulgativos de Kaku, a mí me venían a la mente muchos casos que he seguido de ovnis, fenómenos paranormales, transcomunicación instrumental, y en cierto modo veía ciertas características en esos ejercicios mentales que hace Kaku. ¿Cómo sería la comunicación? ¿Cuál sería el fin? ¿Cómo lo comprenderíamos nosotros? Y de pronto digo, joder, pero si esto de algún modo... La laguna de Cote. Efectivamente. Que es el caso prototípico. La laguna de Cote. La laguna de Cote, claro, es tan sorprendente. La laguna de Cote es la aparición de un objeto físico en una región del espacio que luego desaparece como quien apaga un televisor. Sí, es increíble. Sí. Bueno, hay que volver a explicarlo eso por si las moscas, algún oyente no lo conoce, aunque es... La laguna de Cote es un incidente que se produjo en Costa Rica cuando un avión de cartografía, de la Cartografía Nacional de Costa Rica, trazaba fotografías de manera automática para hacer un plano, pues un plano de su país. El caso es que al sobrevolar la laguna de Cote, la fotografía, el sistema lanzaba fotos de manera, como he dicho, de manera automática, y al revelar las fotografías, todavía existía el revelar las fotografías, no es como ahora, pues se observa pero perfectamente cómo de repente en las fotografías un objeto metálico discoidal sale de la laguna y gira, va haciendo una especie de giro hasta que desaparece como que apaga un televisor. Es clarísimo que es un objeto y es clarísimo el movimiento porque la secuencia es perfecta. De hecho, el informe Cometa que se le pasa al presidente de Francia, al anterior, que sobre los fenómenos aéreos anómalos, destaca como la mejor fotografía, la mejor prueba de que algo raro existe en el mundo de la historia. Y para mí lo es. Porque es demoledora. O sea, es que es demoledora porque además no es una. Es que entra en la serie entera. Entonces, en la laguna de Cote explicaría solo eso. Es decir, porque además explicaría un montón de cuestiones que se han planteado pues, desde Jacques Vallée hasta un montón de gente, que es cómo podrías tú hacer una intrusión en un espacio, en un universo que no es el tuyo. Pues sería reubicando los átomos de la materia en un espacio, en una región. Porque cualquier trozo de la región que tú tengas energía suficiente para convertir las moléculas en otra cosa, lo cambiarías. Es decir, si yo junto dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, hago agua en el aire. Bueno, pues si micromáquinas o algo que tuvieran energía pudieran controlar esa región del espacio, generarías ahí una comunicación. O un objeto que no existiría. Bueno, eso es el brazo universal de von Neumann. Y es lo que sostiene en parte en hiperespacio. Y bueno, y sobre todo es lo que la laguna de Cote prueba. Es decir, que es... algo tan extraño que se escapa a tu universo como tal. Claro, estoy de acuerdo contigo, claramente. La explicación de las supercuerdas lo que intenta es explicar todo eso que es incomprensible para el ser humano. Es decir, de lo que nosotros conocemos, de nuestro mundo tridimensional, sí que más o menos sabemos cómo funciona la materia a través de ese modelo estándar, que no deja de ser una convención científica que se ha hecho diciendo pues que la materia se compone de leptones, de quark, y los quarks pues, a su vez de los protones, pero, electrones, etc. Jesús, etcétera. Por ejemplo, cuando en Planilandia, que hemos hablado tanto aquí, cuando en Flatland, cuando el pobre protagonista, que el cuadradito, ve a la naranja que atraviesa su plano, claro, él lo que ve es un círculo que es pequeñito, luego más grande, más grande, más grande, más grande, muy grande, y luego pequeñito hasta que se va. Claro, porque una naranja tridimensional atravesó su plano bidimensional. Yo no lo puedo entender. Es que es complicado, ¿eh? Claro. Fenómeno ufológico. Intenta ponerte en su posición. Claro, esa es la idea. Claro. Claro. Sí. Por eso digo, se puede aplicar a todos los campos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la parapsicología, bueno, pues encajaría perfectamente el por qué consideramos algo como milagro, sencillamente porque no tenemos las claves científicas para poder explicarlo. Bueno, pues en el mundo de la ufología ocurriría eso. Es decir, si es verdad que ven ovnis de dimensiones diferentes a la nuestra, universo, ¿cómo vamos a poder correcto entender todo eso unos seres tridimensionales como somos nosotros y con una dimensión que es el tiempo, que ni siquiera la controlamos? Claro, ya se valía que vivían del tiempo. Entonces, claro, por eso se habla de esas seis dimensiones más espaciales, es decir, hasta ese cúmulo de 10, pero que estarían plegadas en sí mismos, según dice la teoría de las supercuerdas. Es decir, que no conoceríamos prácticamente nada de lo que hay más allá de nuestras narices. ¿Por qué? Sencillamente porque, como decías Miguel, solo conocemos ese 5% de la materia. El resto no tenemos teníamos ni idea. Y hemos hecho una convención de que puede estar compuesto de supercuerdas, como por cierto, supercuerdas que no se pueden ver. No sé por qué la llaman supercuerdas. Por lo tanto, y en espera de que ese acelerador de partículas se ponga en marcha y con el paso de los meses y de los años seguramente empieza a dar resultados y los científicos presenten teorías a partir de este avance y a partir de lo que se vaya trabajando, posiblemente tengamos nuevos paradigmas o nuevas explicaciones a muchos de los fenómenos de los que aquí hablamos. Me temo que va a dar mucho que hablar acelerador de partículas. Y bueno, y nos va a servir a muchos para educarnos a una serie de conceptos, de vocabulario y de ideas que en lo científico bueno pueden resultar complejas, pero que no por ello dejan de ser verdaderamente apasionantes. Lo que los científicos también han hecho, Jesús, gracias a la astronomía y gracias a la posición de los astros, es ubicar temporalmente un acontecimiento tan importante como la Guerra de Troya. Pues sí, fíjate, porque hasta hace poco se pensaba que era un mito. Ya sabes que tuvo que venir Henry Schliemann, ¿no?, para dilucidar lo que él estaba convencido que era más que un mito y que era un acontecimiento histórico, y se puso a excavar en la colina de Helsarling, en lo que es actualmente Turquía, y al final, claro que apareció Troya, y no una Troya, sino hasta siete Troyas distintas, ¿no? Bueno, pues al final le dieron la razón, y eso que era un arqueólogo aficionado. Pero bueno, lo que hizo era confirmar lo que otros de alguna forma ya sabían, pero por evidencias en este caso literarias. Ahora lo que quedaba por determinar, una vez que ya sabemos que Troya existió como ciudad y como ciudad fortificada, y ya sabemos que hubo una guerra con Grecia, lo que hacía falta era saber en qué época se produjo aquello, porque, bueno, sobre todo para ubicar a los grandes personajes, ¿no?, los protagonistas, ya no solo a Helena, sino a París, a Héctor, a Menelao, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas sí que son muy importantes desde un punto de vista histórico. Y siempre se ha dilucidado, ¿no?, ¿cuándo pudo haber ocurrido esto? Últimamente la teoría más verosímil siempre se hablaba de que era en el siglo XII antes de Cristo. Incluso los griegos afirmaban que era en el año 1184 cuando se produjo este acontecimiento bélico, que es ni más ni menos que la Guerra de Troya. Pero bueno, tenemos una información de primera mano, que es la Odisea y que es la Ilíada de Homero. Y en concreto en la Odisea, donde se cuenta pues todas las peripecias de Ulises una vez que ha participado en la Guerra de Troya, y sobre todo esos 10 años de travesía que tiene que ir de isla en isla hasta que recala en Ítaca para juntarse con su amada Penélope, ¿no? Bueno, pues los datos que aparecen en la Odisea, al final resulta que todavía son más estrictos, más históricos, incluso más astronómicos de lo que se pensaba. Entonces ha habido una serie de investigadores que han publicado un informe hace muy poquito, en estos últimos días, en los anales de la Academia Nacional Americana de Ciencias, donde se dice que queda reflejado perfectamente en este libro, La Odisea, un libro que se escribió, por cierto, en el siglo VIII a.C., queda reflejado ni más ni menos que un eclipse solar total. Es decir, este eclipse de sol total, que lo ubica justo cuando termina la Guerra de Troya, es lo que les ha permitido saber, si eso fuera verdad, y no solo es un acontecimiento astronómico el que queda reflejado, sino hasta cuatro eventos astronómicos específicos en la obra de Homero, les han permitido saber en qué fecha se produce el final de la Guerra de Troya. Y esa fecha sería el 16 de abril del año 1178. Uh-huh. Como ves, que es las fechas que se barajaban. Que se barajaba, sí, porque cerca. Se hablaba... Bueno, lo sabemos ahora al minuto casi. Sí, se hablaba minuto. De finales del siglo XII, o sea que realmente sí que por ahí van los tiros, ¿no? Pero en este caso, si fuera cierto, lo para que como todas las teorías, pues bueno, hay otro grupo de científicos y de astrónomos que dicen que, bueno, que tampoco es para tomárselo al pie de la letra, porque las descripciones son demasiado difusas, demasiado ambiguas, como para suponer que ahí se está describiendo un eclipse solar total. Bueno, en la Odisea en concreto, en el canto número 20, se dice textualmente: el sol ha desaparecido del cielo y una oscuridad nefasta lo cubre todo. En fin, yo creo que sí, por lo menos esa descripción sí que se asemeja a algo muy parecido a un eclipse total de sol, ¿no? Cuando ya la luna se interpone y bloquea brevemente la luz solar. Bueno, pues si eso fuera verdad, las conclusiones a las que ha llegado, por ejemplo, Marcelo Mañasco, que es el responsable del Laboratorio de Matemáticas y de Física de la Universidad de Rockefeller de Nueva York, que es un poco uno de los coautores de este informe, pues nos estaría diciendo dos cosas, yo creo que muy importantes. Primero, la credibilidad de los hechos que menciona Homero en su obra, en la Odisea, es decir, que realmente precisa y atina hasta estos extremos, y luego que podríamos datar de una vez por todas cronológicamente la Guerra de Troya y por lo tanto también ubicar pues esos acontecimientos y los personajes políticos y militares que se dieron. Yo, como bien sabéis, en este último verano estuve en Grecia y bueno, pues cuando estás en Micenas y te empiezan a contar un poco la historia de Agamenón, pues siempre hablan de fechas aproximadas. Bueno, pues si esto fuera verdad, ya los guías turísticos nos podrían decir exactamente cuándo ocurre y fíjate, y cuándo empezaría precisamente ni más ni menos que la Odisea, que realmente es el traslado, el retorno de Ulises a Ítaca para, bueno, pues para reencontrarse un poco con su familia, pero antes, como buen camino iniciático que es, y así lo dijo Cavafis, pues tiene que pasar distintos elementos y lo importante no es la meta en sí, sino precisamente el camino, porque es el aprendizaje que tiene Ulises. Bueno, pues ese camino, esa odisea, sería ese 16 de abril de 1178, con lo cual se aclararía uno de esos enigmas recurrentes e históricos. Y esto es arqueastronomía en grado puro. En su pura esencia. En su pura esencia, desde luego, que es la astronomía aplicada a conocer algo sobre el pasado y a conocer con exactitud, además, fechas que no quedaron reflejadas, pero que, en cierto modo, sí quedaron cifradas en textos como estos, y solamente los científicos, muchos años después, han sido capaces de saber a qué fechas se estaban refiriendo gracias a los acontecimientos que se describían. Una última cuestión antes de llegar a las noticias, una cuestión que además puede dar que hablar mucho en los próximos meses también, porque es muy probable que la Iglesia Anglicana se esté enfrentando a un cisma de consecuencias imprevisibles. De hecho, se ha creado ya casi una iglesia dentro de esa iglesia, que es en lo que sería en realidad GAFCON, la Conferencia del Futuro Anglicano Global. Esa conferencia, esa iglesia dentro de una iglesia, se ha creado en Jerusalén por parte de arzobispos de Nigeria, Kenia, Tanzania y Australia, y otros 300 obispos que se oponen a la apertura mostrada por el arzobispado de Canterbury, el dominante en la Iglesia Anglicana, que se oponen a la ordenación de obispos de sexo femenino, así como la aceptación de la homosexualidad. El Sínodo General deberá decidir en las próximas semanas si sigue la línea iniciada hasta ahora, línea aperturista por parte del sector liberal de la Iglesia Anglicana, que ha tomado la delantera, pero con una poderosísima oposición por parte de los conservadores. Se están planteando ya soluciones para que la Iglesia Anglicana no se enfrente a un cisma, pero que sería el primero dentro de una iglesia de grandes características del siglo XXI. No. Pero fíjate qué curioso. Si los conservadores de la Iglesia Anglicana se quitaran a la reina en la potestad de ser la soberana de su iglesia, una vez separados de estos, pues prácticamente se puede integrar el catolicismo perfectamente. O sea, porque sus diferencias serían mínimas. No, tienen una semiseparación, que son los episcopalianos. Son los anglicanos norteamericanos, cuando se separaron del Reino Unido en el siglo XVIII. Pero la verdad es que en los movimientos progresistas, vamos a ponernos así y llamar así, de la Iglesia Anglicana, están entre los más avanzados de todas las iglesias protestantes. Claro. Con algunos grupos luteranos, que ordenan mujeres. En las iglesias cristianas, general. Sí, ordenan mujeres. Esta discusión es, no si se pueden ordenar sacerdotes mujeres, que eso ya está aceptado, sino si pueden ordenarse como obispos. Es decir, la discusión está, por ejemplo, en el catolicismo, en un episodio anterior, que es todavía, sí, y pasarán décadas o siglos hasta que se puedan ordenar como sacerdotes a las mujeres. Pero, no es ya es pero si no es un dogma, habitual. Se puede cambiar, no hay ningún problema. Se podrían ordenar mujeres perfectamente sacerdotes. Están mucho más avanzados, mucho más evolucionados, por ejemplo, a ese nivel sociológico, los anglicanos que los católicos. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros un poco de la Iglesia Católica, es decir, un poco esa amplitud de miras y sobre todo pues ese reconocimiento un poco del papel de la mujer en las instituciones eclesiásticas. En ese sentido, pues sí, pero bueno, sabiendo un poco cómo surge también la Iglesia Anglicana, pues hombre, no te extraña de que siempre vaya un poco por delante al catolicismo, porque eso es lo que se pretendía Enrique VIII, ¿no? Cuando no le permitían casarse con más esposas, entonces dijo, bueno, pues yo me salgo de la estricta regla papal y me creo mi propia religión. Y no olvidemos que de ahí surge el anglicanismo y de ahí surge precisamente pues todo lo contrario a lo que muchas veces está pretendiendo el catolicismo, precisamente por eso, por una especie de capricho o de amenaza que llevó a la práctica Enrique VIII, ya sabéis, el famoso rey que decapitaba. ¿Quién sabe si este posible cisma en la Iglesia Anglicana lo que puede incluso provocar es una apertura dentro de la Iglesia Católica? Yo creo que sí, por reacción y por efecto concomitante, yo creo que al final puede ser positivo para muchas confesiones religiosas. Después de las noticias que llegan ahora mismo en Onda Cero y que nos van a traer nuestros compañeros de los servicios informativos, seguimos con otros muchos contenidos en la tertulia Zona Cero, muchos más descubrimientos científicos, y os vamos a desvelar cuál es el país más feliz del mundo y también cuál es el más infeliz. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia con infinidad de noticias y de informaciones todavía por desarrollar, todavía por tratar. Algunas de ellas extraordinariamente polémicas. Jesús, los científicos hacen trampas. Algunos. algunos. ¿Y quién no? Yo creo que en todas las profesiones siempre hay gente que intenta ir por el camino corto, por el atajo. Menos en el periodismo. Menos en el periodismo, efectivamente, a la vista está. Y el que más... A la vista está, hombre, gracias. No, hombre, no, digo, a la vista está por lo que iba a contar después, digo, y a la vista está en la prensa del corazón, donde es el que está más impoluto de todos. Ah, no, por supuesto. Es que no me dejáis terminar. No. Dentro del periodismo de misterio, fíjate qué curioso, es de los que, de los rigurosos, estamos hablando del misterio de los que conocemos, ¿no? De los que trabajan en las revistas, en los medios de comunicación y tal. Desde luego son de esos periodismos que, como todo, es el que siempre está en el filo de la navaja, porque evidentemente ya has visto la cantidad de fraudes que intentan colar cada dos por tres, pero por lo menos hay buenos profesionales y los conocemos a todos. Pero dentro del periodismo es cierto que hay otra rama del periodismo donde, en fin, no se caracteriza precisamente por su honradez o por lo menos por su respeto, ¿no? El respeto hacia los demás. Y es esa prensa del corazón donde incluso los propios periodistas lo denigran. Pero en el caso de la ciencia también no, ocurre. No solo la del corazón, ¿eh? No, evidentemente, pero digo esa porque es la más llamativa. Es un poco como la que habría que erradicar un poco porque es la que da mala fama un poco en general al periodismo, ¿no? A mí me gusta más algunos periodistas de corazón que otros. Sí, depende. De otros temas. Ya, pero sería para discutir el asunto, pero desde luego, desde el momento en que tú metes la alcachofa, el micrófono a alguien sin pedirle permiso para que pueda dar esas declaraciones y ya le estás grabando, eso me parece que es una injerencia a su libertad privada. Por lo menos se les pregunta, ¿eh? ¿Eh? Que se les pregunta. Sí. Hay otros que no preguntan. Hay de todo, por eso te digo. Que y ya ponen en boca de otros, no sé. No, ya sé por dónde dices, porque a ti te ha pasado y eres víctima un poco de toda esta situación también. O sea, que te hacen decir cosas que tú no has dicho y cosas parecidas. O los tergiversan, que hace mucho tiempo. Claro, por eso te digo, que ese es el periodismo hoy, que... Hoy, por ejemplo, uno de los periodistas más famosos de este país, en una columna de opinión en un diario nacional muy importante, escribía algo criticando determinadas teorías sobre los atentados del 11 de septiembre y sobre el terrorismo en general. En la página anterior de ese mismo periódico, bueno, pues se hacía alusión a un ex agente de los servicios secretos rusos que falleció víctima de un pues un envenenamiento por Polonia, Alexander Bibinenko, en donde hablaba de su figura, se la ponía como muy respetable cuando precisamente ese hombre había defendido teorías de la conspiración sobre el mundo del terrorismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es a veces casi más peligroso, ese periodismo que el del corazón. Pero vamos a ver, si es que, ¿qué más da, Bruno? En el momento que haya censura, que haya tergiversación, que haya alteración de los datos, eso ya es censurable desde todos los puntos de vista. Sea del corazón, sea del taurino, sea el del deportivo o sea el que sea. Es decir, lo que no se puede hacer nunca es manipular la verdad. El problema es que es lo que entendemos por verdad. Hablando del taurino, que yo también quiero saludarlos a los manifestantes de PETA que hicieron una manifestación ayer antitaurina en Pamplona, que creo que era muy oportuna. Muy bien. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. No, pero a propósito, y aquí siempre hemos defendido además determinadas posturas sobre ese tema, y es bueno recordarlo en fechas en las que se habla mucho de eso, ¿no? Sí, eso está claro, sí. Muchas veces, fíjate, si fuéramos y afináramos, en fin, nos desviamos un poco de la noticia, pero los grandes periodistas que ha habido en este país, es decir, la gente que realmente se ha jugado a la vida muchas veces obteniendo una noticia, una de las cosas que te dicen, entre ellos, por ejemplo, Manu Leguineche, un maestro entre los maestros, es que de lo que no te puedes fiar, por ejemplo, nunca, es de las noticias que se dan en la prensa. Y fíjate hasta dónde llegamos. Es decir, esa prensa que tú lees diariamente, todo ese tipo de noticias, esos titulares, de ahí a la verdad hay un trecho a veces casi infinito. Es decir, partiendo de ahí, fíjate todo lo que nos podríamos cuestionar. Es decir, lo que sabemos es lo que muchas veces quieren que sepamos. Por eso hace falta también investigadores que vayan a la trastienda de la noticia, que levanten ese velo de ISIS y se den cuenta de lo que hay detrás. Lo que pasa es que a partir de ahí surge la desinformación, es decir, la desinformación deliberada. ¿Cuándo se camufla una verdad? Cuando esa la tiñes de verdades a medias o de mentiras a medias. Entonces es difícil ya saber dónde está. Déjame dar un ejemplo, además a propósito de estos círculos artículos de los que hemos hablado al comienzo de la tertulia, periodistas no especializados hoy mismo en la prensa habían escrito a propósito de la aparición de estos círculos, bueno, pues para que, y también creo que sirve para enorgullecernos del trabajo que hacemos, porque se leen errores respecto a estos temas tremendos. Por ejemplo, una de las cosas que he leído es a propósito de estos círculos que han aparecido en España, se dice: dibujos parecidos han aparecido desde principios de siglo en Inglaterra, Estados Unidos, Japón o Nueva Zelanda, no sé lo de Nueva Zelanda por dónde sale, sin que todavía hoy se explique su procedencia. El ejemplo más claro son las líneas de Nazca. Joder, qué fallo. Qué fallo. Pero eso también, cuando nosotros escuchamos noticias sobre temas que sabemos, pues sí decimos, oye, qué poco informados están. Pero yo supongo que en otro tipo de informaciones políticas, económicas, será exactamente lo mismo, pero hablo por mí, quizás como no tenemos un conocimiento estricto sobre ese tipo de cuestiones, pues cuelan, ¿no? Claro, pero es que lo que les pasa a los oyentes cuando nos escuchan a nosotros, cogen los errores de su especialidad. Claro. Lo que ellos saben, que nosotros no sabemos, porque lo saben mejor. Claro, pero en la cuestión es tener una visión de conjunto. Pero también es lógico, ¿no? Y hablando sobre la manipulación, sobre la manipulación de determinadas informaciones, a mí sobre todo me llama enormemente la atención aquellas noticias, me refiero a la información internacional, que llegan de grandes agencias de prensa internacionales, ¿no? Porque yo he visto que parece que hasta se copia, no es verdad, pero se copia, es que es lo mismo, es una cosa. Pero es que nadie comprueba absolutamente nada. Llega un nuevo mensaje de Bin Laden, llega el texto de ese mensaje, y lo único que hacen, por ejemplo, en las televisiones, en los telediarios, es cortar y pegar, dejar esa noticia en 2 minutos, meter el careto de Bin Laden moviéndose durante 30 segundos y por abajo el texto o una voz en off que se refiere a lo que dice. Pero si analizamos que hay un poco más allá, nos damos cuenta que detrás de muchas de esas agencias de información, sobre todo en los departamentos que generan esas informaciones, pues lees cosas terribles como que los jefes de esos departamentos son antiguos agentes de determinados servicios de espionaje, además de los departamentos de guerra psicológica y de desinformación, ¿no? Que es algo tremendo, ¿no? Y hablando de la teoría de la conspiración en cuanto al 11S, 11M, otro tipo de cuestiones, que independientemente de lo que haya pasado, sí es cierto que si uno se acerca y simplemente leyendo las noticias y lees las noticias y las pones en conjunto, te das cuenta que hay muchas cuestiones que no casan, ¿no? Independientemente de qué es lo que haya detrás, pero hay muchas cuestiones que no casan. Pero en ocasiones, para desacreditar a esos investigadores que intentan ir más allá y llegar al fondo de las noticias, se habla despectivamente de las teorías de la conspiración. ¿Qué mayor teoría de la conspiración que el único autor de los atentados del 11S, la mente pensante, fuese Bin Laden desde unas cuevas en Afganistán, ¿no? Que él fuese el verdadero autor, pensador, el que dirigía los hilos de esos atentados? A mí eso sí me parece una teoría de la conspiración. Uh-huh. Sí, porque parece el malo James Bond, siempre lo hemos comentado. Claro, exacto, claro, sí. Lo que decimos, que vive ahí la cueva. Con piedras de molina, ¿no? Uh-huh. Y muchas de las noticias que nos dan las asimilamos porque las dan, y si las ves en un telediario, en un informativo o en un periódico de una tirada importante, pues damos por hecho de que está cotejada y que esa información viene validada por una serie de buenos periodistas que están detrás de la noticia. Y a veces, sobre todo cuando pasa el tiempo y que muchas veces la verdad aflora por sí misma, es cuando te das cuenta de la cantidad de manipulaciones que nos han hecho tragar. El problema es que cuando son episodios tan importantes, tan claves, tan trascendentales para la historia de la humanidad, como lo del 11S, ahí te das cuenta que es que los errores son tan de bulto que cómo puede ser que todavía se siga manteniendo como tesis oficial la que se sigue manteniendo después de que libros como el de Bruno Cardeñosa y otros especialistas hayan desenmascarado todo eso. Bueno, pues ahí siguen todavía. Oye, y la autocensura, ¿eh? Porque a veces no es tanto la censura de los medios como la propia autocensura de los periodistas por no ir en contra de la línea editorial de ese medio de comunicación o para no meterse en camisas de once varas. Es mucho más sencillo seguir la corriente, dar la información que todo el mundo da, y eso es autocensura. Que va peor, porque no sé quién decía el otro día que todo el mundo sabe quién mató a Julio César, pero va a ser complicado saber a partir de cuando a Kennedy. Por ejemplo, no sé. Es cierto, es que según la sociedad se va haciendo más compleja, esto empieza a ser muy oscuro. Mira, me compré ayer un libro muy curioso sobre el primer asesinato de un jefe de Estado con una pistola, el de Guillermo Orange. Es decir, una historia realmente llamativa porque cambió en parte la historia europea del siglo XVI. Y es que es cierto, es decir, todo lo que hay a partir de cierta época, uh-huh, esto se ha ido estropeando y borrando hasta el extremo que ya es imposible entender, uh-huh, nada. Porque ya te saturan de tanta información, pero contradictoria. Eso, pero ya no por falta de información, antes era todo. Porque no, te barren con información contradictoria, o sea, es imposible entender. Por eso se sabe perfectamente. Entonces, ¿Cómo camuflar cualquier cosa? Eso se ve, por ejemplo, mucho en los fenómenos, en el fenómeno ufológico, los incidentes ovni. Pues metes más información, metes más testigos diciendo lo contrario y ya está. Pero es que eso pasa con los informes científicos. Exacto. Y precisamente de esos, de esos informes de científicos sobre los que vamos a hablar. Porque que si no hemos oído... ¿Qué he sido yo el que me he ido por el vino, el tanino de los vinos sirve para determinadas dolencias? Y después rápidamente hay otro informe que te dice lo contrario. Lo mismo con la leche o lo mismo con miles de historias. No deja de ser curioso, ¿no? Y después te enteras de que hay marcas detrás comerciales que son los que muchas veces pagan este tipo de informes. No, por Dios. Científicos. No, por Dios. Pero científicos estamos hablando, lo cual quiere decir que hay científicos con su título flamante que son capaces de firmar lo que sea menester por, en fin, por un buen, una buena compensación económica. Eso es triste, pero es la realidad, ¿no? Bueno, pues en el caso de los científicos tramposos, evidentemente ocurre. ¿Y ocurre por qué? Porque cuando hay prestigio, cuando hay ego, cuando hay dinero, cuando hay premios, por supuesto, hay muchos que creen que el fin justifica los medios. Y hace poco, un estudio muy reciente hecho en Estados Unidos sobre el área de la biomedicina, se ha publicado en la revista Nature, bueno, pues admite que más de 2.300 casos son susceptibles de lo que se denomina dentro del argot malas prácticas científicas cada año. Y estamos hablando de ese colectivo. 2.600 cada año. Solo en biomedicina. Solo en el área de la biomedicina. Solo en ese área, ¿eh? Solo en ese. O sea, el informe está hecho apaga a partir... Apaga y vamos, ¿no? Y luego dicen que los abogados hacemos informes contradictorios. Bueno, joder, para fiarte un científico. Entonces, pues digo que el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. Son científicos quienes presentan este informe. Bueno, que no, eso es la mía, ¿verdad? También son abogados los que anuncian a los abogados. O sea, es que tampoco sirve eso como argumento. Es una especie de depuración. Bueno, pues se ha hecho entre un colectivo... También son policías los que cogen a los policías corruptos. Bueno, bueno, hablamos de coslada. Pues así. Ese es el lado bueno, ¿no?, de todo esto. Esto es lo malo. Por lo menos, si hubiera ese sector o esa sensación de autocrítica dentro de los distintos sectores, eso es bueno. Pero claro, ¿quién controla al controlador? Ahí está lo complicado. Pero bueno, en este caso, por lo menos en Estados Unidos sí que tienen esa concienciación de limpieza en la medida que pueda, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que se ha hecho encuestas a multitud de personas, ¿no? Estamos hablando de un informe hecho a partir de 2.200 entrevistas. Y estamos hablando de unos 155.000 investigadores en este área. O sea, que bueno, tengo que decir que dentro de esos 155.000 lo que han aparecido son esos 2.300 casos, que parecen muchos, pero estamos hablando de un área de 155.000. Por eso bastante. Hay que ver un poco la... Es que también depende de la importancia que tenga, si es el director de la universidad. No, evidentemente, depende de quién sea, ¿no? Creo que depende. Pero bueno, ¿qué se entiende por malas prácticas? Que es un poco lo que se está utilizando. Bueno, pues estaríamos hablando... Bueno, pues incluso hay una definición dentro de lo que es la Fundación Nacional para la Ciencia. Lo que se define como malas prácticas son las mentiras, falsificaciones o plagios en la propuesta, realización o revisión de una investigación o en el informe de resultados de investigación. En otras palabras, cuando alguien ha plagiado un informe de alguien, cuando se ha falsificado deliberadamente, cuando es una verdadera chapuza de laboratorio o cuando el descubrimiento ha sido ya inventado. Se pone, hay varios casos, uno de ellos lo comentamos no hace demasiados meses aquí en esta tertulia, que era el caso del surcoreano Hwang-woo Suk. Y bueno, pues ya sabéis, las falsas células madres, ¿no? O la controvertida apropiación del virus del SIDA del francés Luz Montañer, que también ha dado mucho que hablar, ¿no? Por parte de Robert Gallo, que en teoría fue uno de los descubridores, co-descubridores, y que, bueno, pues fue uno de los escándalos más sonados estos dos, ¿no? Y donde Robert Gallo, pues, quedó bastante mal parado. Y ahora se nos dice co-descubridor. Co-descubridor le define, no como descubridor, evidentemente. Sería, es co-descubridor, sería la palabra exacta, ¿no? Que también habría mucho que decir ahí, pero bueno, fue uno de los casos. Y sin embargo, la teoría de Gallo son las más aceptadas. Y sin embargo, la más aceptada. Pero te digo que en este informe sí le ponen como ejemplo, junto con el de Hwang-woo Suk, que parece que ahí no hay ningún tipo de duda, sobre dos malas prácticas científicas de cómo no llevar a cabo una investigación y, sin embargo, cómo reluce o resuena más un nombre cuando realmente no fue así, ¿no? Bueno, entonces, pues lo que nos afecta a nuestro país, por ejemplo, en España, no existe un código similar de este seguimiento estadístico del problema, pero hay una institución como el TSIC que sí es consciente de esta necesidad y de vez en cuando pues hace como una especie como de auditorías internas que no llegan a tener un reflejo público, es decir, no se publican, pero sí parece que, bueno, pues tiene un poco... Pues surten efecto, vamos. Y que surten efectos, ¿no? Por lo menos de puertas adentro. Pero bueno, sí sería deseable, por lo menos es lo que piden otros científicos, que estas cosas se digan públicamente, que se hagan encuestas, que se hagan entrevistas, y si hay alguien que está haciendo una mala práctica jurídica, perdón, una mala práctica científica, ¿ves? Al final hay lo que es la de de formación profesional, pero también habría que hacerlo también dentro del mundo jurídico, yo estoy convencido. Uh-huh. En fin, hay jueces y cuando sale un escándalo de un juez chapucero... No, y, en España jamás. Un nunca juez nunca se ha implicado en nada. O nada, algo jamás. Que se llama corporativismo. Pero bueno, en España... O sea, en Colombia, países, esos sitios y eso raros. Sí es un problema, ¿no? Entonces, Unidos, bueno, España a mí no. Sí me parece bueno esto. O sea, que siempre va a haber fraudes, que siempre va a haber gente... que no va a jugar limpio con la ciencia. Eso está claro, siempre la naturaleza humana es así, ¿no? Pero que sí tendría que haber mecanismos de control o de autocontrol para que esto no ocurriera. Y entonces se evitarían casos, pues como el famoso hombre de Pildon, que alguna vez lo comenté, sí, que por cierto forma parte de uno de pero es divertido, hombre. De Enigma, ¿eh? Pero por lo menos nos va a cablar, pero realmente ese dato y con ese nos quedamos, Jesús, en 2.300 casos de malas prácticas dentro del mundo de la biomedicina, hemos dicho. Por lo menos el que no ha desvelado es Nature, que es la principal revista científica del mundo, y esto quiere decir que los científicos también son los responsables de que podamos conocer. Pero ten en cuenta que incluso Nature no se escapa a que de vez en cuando les ha ocurrido problemas. Sí, sí, sí. O sea, esos todos reconocen que cualquiera se lo pueden colar. No, pero lo de Juan Gusuk, lo de surcoreano, sí, lo publicaron ahí, y al final, en fin, no sabían dónde meterse por la vergüenza que habían pasado. Ellos reconocieron el error y lo que confiesan es que, bueno, que son también posibles víctimas de cualquiera de esos... Claro, porque hay veces, ¿no?, que ese tipo de trabajos están tan bien hechos que tienes que saber mucho más que la persona, que el científico que ha hecho esa investigación para poder saber dónde está el fallo. Claro. O sea, que hay algunos que son muy burdos, como esto que estamos hablando de los círculos de Inglaterra, o de los círculos de las cosechas. Hay algunos que son tan burdos que se notan a la primera de cambio, pero hay otros que no. Hace falta ser un especialista o saber más que en el caso de Juan Gusú para saber que esas líneas de células madres embrionarias que él realizó, pues que no eran exactamente como él decía. Uh-huh. Pero hay que tener una preparación científica que, ojo, no siempre se tiene en distintos estamentos o en distintas facetas de la ciencia. Uh-huh. Supongo que quienes sí tienen esa capacitación científica son quienes juegan con la naturaleza creando nuevos animales, Carlos. Sí, pero no solamente a propósito, sino también por el efecto de lo que los humanos estamos haciendo con el planeta. Voy a empezar por el segundo tipo, porque de lo que vamos a hablar son de animales nuevos. Cuando hablo de animales nuevos no me refiero a nuevas especies que hayan surgido en los... bueno, que hayamos descubierto. No hablo de animales radicalmente nuevos. ¿Sabéis lo que es un cebroide? ¿O lo que es una faisalina? ¿O un bífalo? ¿O un tigón? ¿O un libre? Pues son animales nuevos. Entonces, estos animales nuevos pueden nacer o bien por voluntad del hombre, en cuyo caso sí serían un producto nuestro forzado a existir. Pues básicamente, en la mayor parte de los casos, pues puede ser desde una atracción turística, caso del libre. El libre es el cruce provocado entre los tigres siberianos, entre realmente leonas africanas y tigres siberianos machos, que crean un bicho de 450 kilos gigantesco, que es el libre. Bueno, en este caso el objeto es claramente crematístico, ¿sí? Se suele utilizar para parques de zoológicos. Es decir, es una manera de llamar atención, es como si pudieras crear, pues no sé, gorilas albinos como copito de nieve. Ese sería el caso más habitual, porque es el que hizo, por ejemplo, el que ha creado el belfín. El belfín es un cruce entre la orca y el delfín de nariz picuda. Entonces, en estos casos, bueno, no dejan ser experimentos de laboratorio orientados a traer gente. No tiene ningún fin y, por supuesto, las descendencias son híbridas, con lo cual no se trata de nuevas especies, se trata de animales irreales, realmente, que tú creas casi con un sentido hasta pseudomitológico. ¿Lo haces? Híbridos. Claro, híbridos que tú utilizas para provocar la atención, lo cual, bueno, a mí no me parece del todo bien, por cierto. No, pero la verdad es que no. Ah, es raro y extraño. Como si se hubiera escapado el doctor Moreau de su isla, ¿no? Y sobre todo porque por algo terrible, suelen ser animales con grandes problemas. Por ejemplo, los belfines, es decir, las cruces de orca con delfín de nariz picuda, suelen ser horribles, porque es decir, suelen tener problemas, sobre todo los machos, acaban con enfermedades y problemas, y hay que cuidarlos mucho, porque, bueno, pues son cosas que van contra la naturaleza. Sin embargo, existen casos, bueno, y para qué hablar de los casos de tipo industrial, como el bífalo. El bífalo es un cruce de vaca con búfalo provocado directamente para obtener carne. Uh-huh. Para obtener carne que pudiera hacer suplencias o sustituciones de las carnes clásicas de buey, como el buey ya pretende no existe, es decir, de lo que llamamos habitualmente el cebón, de manera que se podría obtener una carne estupenda de carácter industrial. Bueno, pues el bífalo se creó solo para eso. Uh-huh. Bueno, como en un caso ahí, claramente es un objetivo industrial. Pero, fíjate, un bicho que tú lo quieres para matarlo, nada más, no tiene otro objetivo. Sí, bueno, eso suele pasar en este país. Bueno, en todos los países del mundo, porque el bífalo es español. Sí. El bífalo es argentino, creo. Uh-huh. Entonces, y luego existen otras características en las cuales los animales nacen en cruces anómalos, pero porque hemos provocado un cambio en el medio ambiente, que para mí es el caso más curioso y llamativo. Bueno, el caso sería, por ejemplo, los plomitos. Los plomitos son unas avecitas que han nacido en la provincia de Buenos Aires, cerca de la capital. Entonces, bueno, la caza masiva de un animalito que es el cardenal silvestre que vivía en la zona, provocó que la extinción de los machos ha hecho que las hembras se apareasen con lo que tenían más cerca. Lo que tenían más cerca era la duica, y ha dado lugar al plomino, que es un animalito nuevo que no existía y ha empezado a nacer, pero bueno, pues simplemente por apareamiento entre especies que comparten un hábitat donde los machos han desaparecido. O las faisalinas, que son cruces de faisanes que se han ido cruzando con gallinas campestres. Entonces, bueno, sale una especie de pajarillo raro que es el faisalín. Bueno, pues el faisalín luego se ha construido como un elemento artificial porque es una cosa curiosa. Pero hay casos de contacto natural. Bueno, sería o los cebroides. Son zonas de donde se ha extinguido prácticamente, donde hay caballo salvaje humano que se ha cruzado con cebras. Entonces, el cebroide es una especie de intermedio entre la cebra y el caballo. Se trataría de un mulo, pero artificial, pero natural. O sea, que la naturaleza lo ha dado porque el cruce donde antes no había caballos salvajes ha hecho que hayan entrado en zonas donde hoy antiguamente había cebras y sigue habiéndolas. Entonces, claro, el caballo no deja de estar muy relacionado con la industria humana, en cierto modo, y bueno, pues ha provocado este curioso animal, el cebroide, que como la faisalina o el plomino, pues bueno, no tenían existencia hasta ahora. Y los otros casos, los que hemos contado, como el búfalo, fíjate, para provocar carne, o como el tigón o el libre, que son animales provocados simplemente pues para ganar gente en un circo o en un zoológico, que a mí me parece mucho más tremendo. Desde luego. Pero que fíjate qué consecuencias tiene la manipulación humana de la naturaleza. Estoy viendo ya directa, también a nivel comercial un zoo donde junten a todo ese tipo de especies híbridas y creadas de alguna manera artificialmente. En ello están, porque claro, porque se puede crear, bueno, algo parecido a lo que tenía Moctezuma, es que tenía un zoo en Tenochtitlán con todos los fenómenos, pero nosotros hicimos un monográfico sobre el circo Barnum, que al fin y al cabo con seres humanos buscaba eso, pero también no lo desechaba con animales, y si era falso le daba igual también. O sea, es decir, si llamaba la atención, todo valía. Pero ¿qué necesidad tiene realmente del tigre siberiano que está extinguido o cruzarlo con leones? Ninguno. Bueno, a mí lo de las faisalinas me parece simpático, ¿no? Cruzar faisanes con gallinas de corral. Pero la verdad es que algunos, o lo del bífalo, un bicho que te creas un bicho artificial solo para liquidarlo porque tienes la carne mejor y has calculado el corte y el tamaño y el peso que va a tener. Entonces has fabricado un animalito, bueno, como los cerdos gigantescos que estamos fabricando los seres humanos. Uh-huh. O lo que hacen con los pollitos, esta cosa tan terrible, que los mantienen con luz. Bueno, lo de los rodaballos, que los alimentan con cualquier cosa. Bueno, de hecho ahora hay un perro hace muchos años que es un híbrido y sin embargo para nosotros es una de las razas más aceptadas y más comunes, que es el Boxer. Sí, señor. Es un híbrido. O sea, que llegará un momento en que esto ya lo consideremos como algo natural y que, bueno, que tampoco nos parezca tan extraño, por lo menos tan censurable éticamente, ¿no? No, lo que pasa es que los seres humanos pero es que hay una diferencia importante. El Boxer, como el Doberman, como que se fue una raza creada, como los caballos de especiales, por ejemplo, los de estrellas medievales, los caballos de los caballeros, que eran gigantescos, ya no existen. Bueno, ese tipo de caballos o ese tipo de perros se buscaban cruzando elementos de la misma especie. Es una mejora práctica. Tú necesitabas ponerte un mastín más grande para cuidar ovejas, pues me cruzo perros grandes para tenerme uno más grande. Es una selección natural o artificial dentro de la propia especie, es algo hasta razonable. Sin embargo, aquí hablamos de cruzar especies con fines totalmente absurdos. No, claro. El boxer se puede cruzar con cualquier perro. Una tigresa no se juntaría nunca, claro, se esperarían. Exacto. No, o bueno, no sería. Ha habido algún caso natural, pero es que ahora son casos claramente artificiales. Uh-huh. Es decir, provocados y además seleccionados los ejemplares para garantizar, y seguido por laboratorio, para garantizar que tiene éxito. Porque lo que tú buscas es tener el tigón o el liebre, es decir, de cualquiera de los dos variantes, o bien de hembra de tigresa o bien de hembra de león, para esa manera tú tener un animal que vas a meter solo en un zoológico. Claro. O sea, que no tiene ningún otro sentido más que exhibirlo como un fenómeno de la naturaleza. Miguel, en el Reino Unido, antes hemos hablado del fenómeno de los círculos, allí noticia cada verano. En los últimos tiempos, otro de los misterios que no dejan de aparecer relacionado con el Reino Unido es el de los ovnis. Posiblemente en Europa, en todo lo que es Europa, es el lugar en donde más casos se han producido en los últimos 10 años. Sí, y sí. Se siguen produciendo. Efectivamente, ahora que hablamos de una época de sequía en cuanto a sucesos ufológicos, pues lo cierto es que en el Reino Unido pues está centrando toda la actividad ufológica de los últimos años, ¿no? Y cada día, cada semana, prácticamente cada semana, surgen nuevos casos de características diferentes, pero que el común denominador es que hay algo o algún tipo de objetos extraños que está sobrevolando los cielos británicos. El último caso del que se tiene conocimiento tuvo lugar el 30 de junio del año 2008, o sea, recientemente, hace nada. Conmemorando, por cierto, los 100 años del episodio de Tunguska. Efectivamente. Que tanto hemos hablado aquí, que se cumplieron 100 años hace tan solo unos días. Además, fíjate que este fue un avistamiento a pleno día, a las 8:40 de la mañana, un testigo desde Londres, pero luego se supo que hubo más testigos, denunció a la policía que estaba viendo un objeto extraño, ¿no? Finalmente, incluso algunos portavoces policiales hicieron algún tipo de declaraciones sobre este tipo de objeto, incluso, en cierto modo, colaboraron con algún grupo de investigadores locales, ¿no? Y es interesante porque algunos investigadores, algunos ufólogos, declararon que desde que se iniciase el proceso de desclasificación de informes OVNI en Gran Bretaña, las fuerzas de seguridad, la policía, pues digamos que de algún modo mantenía una colaboración más estrecha con los investigadores, o por lo menos daba algún tipo de información o les hacía más caso, ¿no? En lo que respecta a este caso, un portavoz policial afirmó que los detalles del avistamiento habían sido enviados a la autoridad competente para investigar ese tipo de casos, es decir, el Ministerio de Defensa, ¿no? Pero es que unos días antes, 10 días antes, el 20 de junio, ocurrió otro suceso también espectacular en el Reino Unido. En este caso, un helicóptero de la policía estuvo a punto de impactar contra un ovni. Además, ese helicóptero de la policía volaba muy cerca de una base militar en las cercanías de Cardiff, ¿no? Lo interesante es que la tripulación, conformada por tres policías, observaron cómo se les acercaba un objeto extraño que describieron como un disco volador, un objeto en forma de disco volador muy brillante. Tuvieron que realizar una maniobra para no impactar contra el objeto y lo siguiente que se les ocurrió fue perseguirlo, ¿no? Pero bueno, la aventura no llegó demasiado lejos porque se les acababa el combustible y tuvieron que aterrizar, que regresar a la base. Esto levantó una gran polvareda y el portavoces de la policía declararon que estos tres policías, el piloto y los dos compañeros del piloto que estuvieron a punto de impactar contra este ovni, pues eran gente de una gran formación, de gran experiencia y que para nada eran dados a fantasías y que evidentemente contaron lo que observaron, ¿no? No entraron a detallar cuál podría ser el origen de ese fenómeno. Días más tarde, un portavoz del Ministerio de Defensa británico quiso quitar hierro al asunto cuando se le preguntó por el tema. Dijo que no tenían ningún tipo de información sobre este incidente por el momento y quiso quitar hierro diciendo que no es muy habitual o ni siquiera es muy recomendable que helicópteros de la policía se dediquen a perseguir cosas que creen que son naves extraterrestres, ¿no? Quizás para quitarles hierro al asunto, ¿no? Pero el problema es que fue el artefacto el que se acercó al helicóptero, claro, ¿no? Ese fue el problema. Ese es el problema. Y que nadie dijo que fueran extraterrestres. Claro, claro, claro, claro. Es que esa es la cuestión, claro, primera. Uh-huh. Y todo esto, bueno, y este tipo de informaciones lo que están haciendo también es que la prensa británica y también, bueno, pues digamos que la prensa mundial se haga eco de ese tipo de cuestiones, sobre todo por ese proceso de desclasificación británico, ¿no? Uh-huh. Que se viene a unir a otro proceso de desclasificación que a mí me parece increíble, absolutamente increíble, y creo que hasta cierto punto limpio, que es el proceso de desclasificación francés, que en este caso no son informes del ejército, sino que son informes de un grupo de investigación dentro del Centro Nacional de Estudios Espaciales Franceses, que podríamos llamar, entre comillas, la Agencia Espacial Francesa, ¿no? Y ahí están, bueno, y sobre todo las estadísticas finales, ¿no?, en cuanto a la desclasificación francesa, que son interesantísimas, ¿no? Por eso digo que creo que es un proceso de gran limpieza. Y que hablan de un porcentaje de casos inexplicados relativamente alto, cuando se supone que quienes dan a conocer el dato deberían tirar por lo bajo, ¿no? Claro, pero es que hablan de un 28% de casos inexplicables, a pesar de que existe una ingente cantidad de información sobre esos casos. Y además, este proceso de desclasificación, el francés, vino a tirar otro mito. Es decir, que desde mediados de los años 90 hasta finales de los años 90 es cuando se produce el mayor ascenso o el mayor número de casos ovni, ¿no? recogidos por este grupo de investigación dentro del Centro Nacional de Estudios Espaciales francés. A partir de ahí hay una ligera caída y se mantiene, ¿no? Pero durante estos años es cierto que en toda Europa, aquí en España con la famosa oleada gallega, pero sí es cierto que en toda Europa se dio un aumento de casos, ¿no? Y en cuanto a lo que respecta al caso británico, también es muy interesante. Hasta el momento han desclasificado casos del, si no me equivoco, del año 1978 a 1987. Posteriormente irán desclasificando casos anteriores y posteriores a esas fechas, pero hay casos tremendamente interesantes, como uno muy interesante, como digo, que no han ofrecido datos para localizar a los protagonistas y el lugar donde se produjo, pero tuvo lugar en un aeropuerto británico, donde los controladores aéreos y todo el personal del aeropuerto pues observó cómo un objeto extraño se acercaba a la pista de aterrizaje, tocaba la pista de aterrizaje y salía disparado a una velocidad increíble, perdiéndose en el cielo, ¿no? Como digo, no hay datos, no hay informaciones sobre los testigos, pero sí es uno de los casos desclasificados de esta, vamos, yo creo que interesantísimo proceso de desclasificación británico, que, por cierto, si me permites la cuña, este mes, en año cero, pues un buen compañero, un buen amigo de todos nosotros, Javier García Blanco, publica un artículo muy exhaustivo sobre estos informes británicos. Uh-huh. Que acaban de, y que están siendo desclasificados, que van a seguir siendo desclasificados, son miles y miles de páginas de informes y casos como el que has citado, ese de ese artefacto que toca la pista de aterrizaje de un aeropuerto y que después se eleva. Bueno, pues no es la afirmación, en este caso, de un periodista ni de un investigador, sino una serie de informes oficiales que tenían el sello Top Secret y que ya no lo tienen y que se han dado a conocer a la opinión pública, y que, bueno, eso debe ser y debe motivar el interés de muchas más personas de lo que lo hacen. Y yo sospecho, Bruno, que vamos a tener sorpresas y que en los próximos meses otros países iniciarán sus propios procesos de desclasificación. Y yo, bueno, voy a hacer un poco de profeta. Quizás el próximo país va a ser Bélgica, uh-huh, en iniciar ese proceso de desclasificación. Yo creo que posiblemente tiene la oleada más apasionante, más interesante, de todas las ocurridas Bueno, efectivamente. Y yo creo que hay algún tipo de relación entre la desclasificación francesa, la británica, que sucede no muchos meses después, y lo que va a venir a continuación. Yo creo que existe algún tipo de nexo, algún tipo de comunicación entre las cúpulas militares de diversos países, y por alguna razón están desclasificando esos informes y están intentando o están dando una imagen de aperturismo en cuanto a lo que respecta a la información OVNI. No sé exactamente por qué. Hay teorías para todos los gustos, desde esta que afirma que en los próximos años el gran enemigo ya no va a ser, si anteriormente el gran enemigo de Occidente era el comunismo, si luego actualmente está siendo el Islam, el terrorismo islámico y determinados países de Oriente Medio, quizás el próximo enemigo para que siga funcionando todo ese complejo militar industrial, pues será el enemigo de fuera, ¿no? Uh-huh. El enemigo extraterrestre, el peligro de seres de otros planetas o de seres de fuera de la Tierra, ¿no? Ya lo decía ese polémico, no sé si es apócrifo o no, pero parece que sí, pero que decía tantas cosas interesantes ese informe de Iron Mountain, ya de hace 30 años, que cuando se acaben los enemigos aquí habrá que buscarlos fuera para poder mantener este sistema. Yo no sé si los ingleses son o no felices, Jesús. Pues hombre, algunos sí y otros no. ¿Qué te parece la respuesta? Bueno, aplicable a los gallegos. Sí, exacto. Que aquí estamos unos cuantos hoy, por depende cierto. De quién preguntes. Pero si nos fuéramos al ranking de los países más felices, Gran Bretaña no estaría dentro de los primeros ni tampoco de los últimos. ¿No? No. Esto es curioso de lo de... Es que curioso que no esté entre los últimos. No, es entre los últimos. Si supieras quién está, sí lo sabes. Porque tienes también el informe igual que yo, pero yo creo que hay muchos oyentes acertaría, ¿no? Los últimos, en este caso, los tres últimos son países africanos. Uh-huh. Pero bueno, lógico, porque estamos hablando de una serie de variables que se tienen en cuenta a la hora de valorar por qué un país es más feliz que otro. Sí. Y son una serie de preguntas. En concreto, esta es una encuesta que se ha publicado recientemente en Estados Unidos, y es la encuesta de valores mundiales que encarga el gobierno estadounidense y que se realiza todos los años, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se puede hacer un seguimiento un poco de cómo va variando una serie de países a otros. Y antes de decirte un poco quiénes son los países más felices y los más infelices, por ejemplo, en 45 de los 52 países analizados desde el inicio de este estudio, pues se ha visto que la felicidad se va incrementando. Y estamos hablando desde el año 1981 hasta el 2007. Bueno, pues en 45 de 52 países el grado de felicidad va en aumento. O sea, bueno, no deja de ser curioso porque en lugar de ser cada vez más infelices, en general los europeos y los americanos, o sea, dentro de los... Porque aquí están los dos perfiles, es decir, entre Europa y América, y estos dos continentes se reparten las tasas de felicidad, y lo que es Asia y África, pues las tasas de infelicidad. Pero ya digo que es muy relativo y cambian mucho, ¿no? De hecho, se sabe que está muy relacionada la felicidad con valores que nosotros consideramos como básicos, que es la democracia, la igualdad social o, por ejemplo, esa atmósfera pacífica. Se han descartado países como Irak, donde, bueno, pues no tendría ningún tipo de sentido. Ah, bueno, claro, si no cuentan Irak, si no cuentan Irán, si no cuentan Afganistán, ¿cómo no va a ser el mundo más feliz? Claro, exactamente. Hay menos preocupaciones. Es que sería peligroso si te empiezas a preguntar en Irak, es que sería raro si la gente dice que es feliz en Irak. Fijaros un poco las dos preguntas básicas que se han tenido en cuenta para esta encuesta que se ha hecho a 350.000 personas, ni más ni menos. Las dos preguntas básicas y muy sencillitas era, una de ellas, considerando todo en general, ¿diría que es usted feliz, bastante feliz, no muy feliz o nada feliz en absoluto? Esta es una de las preguntas que se hacían, así que la gente contestaba según el país donde se encontrara. Y la otra es, considerando todo en general, siempre empezaba con la misma coletilla, ¿cómo de satisfecho está con su vida? Y tal como es en la actualidad, no dice su vida sexual, dice su vida en general, ¿no? Tal y como es en la actualidad. Entonces ahí contestaban. En función de esas 350.000 respuestas, pues se ha valorado que el país más feliz del mundo, según esta encuesta, que yo tengo otras donde hablan de otros, pero según esta encuesta, es Dinamarca. Con lo cual los altos son felices. Es que eso es otra conclusión que puede sacar, y los que le gusta la cerveza y yo qué sé. Es que pero es que el segundo sería Puerto Rico. Y el tercero sería Colombia. Es curioso porque Colombia casi siempre está. Entre los tres o cuatro primeros está Colombia. Pues bueno, a lo mejor influye el ron, yo qué sé. Es que puede ser unas nadie pensaría que Colombia, ¿no? Con todo lo que sabemos, ¿no? Ya no digo lo de las FARC, sino con el narcotráfico y con miles de... ¿Y por qué Puerto Rico y las Islas Barbados? No sé, por un ejemplo. Ahí está. Yo tengo ya tengo una encuesta... Por lo que han dicho los encuestados, se supone. Del año 2006, por ejemplo, que es el índice del planeta más feliz, que es otra encuesta, en este caso está organizada por una institución británica, que es la New Economist Foundation, y sin embargo, según esta encuesta, era Vanuatu, esta isla... Ahora no, por eso hundir. Sí, que se va a hundir, claro, por cierto. Se está hundiendo. Del Océano Pacífico, ¿no? Se les ha quitado la felicidad normal, claro. Estaba seguido por Colombia y por Costa Rica, ya digo, en esta encuesta que se hizo por otro organismo totalmente distinto y con otras variables y con otros... Pues aquí, la conclusión es que le gustan las palmeras. Sí, claro. Todos los lugares donde hay palmeras son felices. Pero sería Vanuatu. O sea, es que podrías llegar a esas conclusiones raras. Y dentro de eso diría, ¿y dónde estaría España? Bueno, España está en discreto término medio. Según esto, estaría en el puesto 46, que bueno... De los 98. De los 98 en este caso. O sea, mitad para arriba. Que no son todos, porque ya sabes que hay 192 estados reconocidos por la ONU, o sea que tampoco han sido. Pero bueno, más o menos la mitad. Pero bueno, dentro de los felices estaría también Irlanda del Norte, Islandia, Suiza... Irlanda, Países Bajos, Canadá, Suecia, España, como digo, pues estaría, de hecho, el 46, el 44, le bajamos dos puntos. Pero bueno, en definitiva, estaría en un puesto intermedio. Y el más infeliz, según esto, pues sería Zimbabue. Zimbabue es verdad que casi siempre está, igual que Burundi, está casi siempre en todas estas encuestas que se hacen año tras año. El país con mayor inflación del mundo. Con mayor inflación del mundo. Sí, señor. Pero bueno, ya digo, porque es que se tienen baremos, o se tienen en cuenta baremos muy concretos, y una de las conclusiones que sacan de esta encuesta es que, por ejemplo, si hay una relación muy evidente entre la felicidad y la democracia. Es decir, en aquellos países democráticos el índice de felicidad sube que en aquellos países que no tienen ese régimen democrático. Y también otra de las variables, por ejemplo, que parece que han tenido en cuenta es la correlación entre la paz y esa sensación, sí, de felicidad. En países de conflictos, en países donde hay guerras, en países donde hay terrorismo, por ejemplo, pues ese índice baja considerablemente y ese pues posiblemente sea una de las condiciones, por ejemplo, que España pues no esté dentro de esos 10 o 12 primeros. Un poco lo que decía Carlos cuando estábamos en la tertulia B. Es decir, si esta encuesta la hubieran hecho después de la Eurocopa, pues posiblemente nuestro índice de felicidad hubiera subido, porque ya habrían tenido otra variable, otro parámetro. Cualquier bueno, factor influye. O sea. En definitiva, yo creo que son cosas también muy relativas, pero sí es cierto que hay determinados países... Con lo cual hicieron después del Mundial. está hecho antes de la Eurocopa. Está hecho antes, está claro. Estos son claro, datos claro. valorables del 2007, es decir, se han publicado ahora, pero son datos valorables del 2007. Pero siempre, en los últimos puestos, siempre estaría Zimbabue, Suazilandia y Burundi, por ejemplo, que son los países africanos con esas características. Sin embargo, Estados Unidos no estaría tampoco dentro de los mejores. En este puesto estaría en un discreto puesto 16, o sea que pero porque has citado algo importante. En el caso de si la encuesta, por ejemplo, se ha hecho en ciudades, Estados Unidos nunca estaría en un puesto muy alto. Si sí. se hace en el campo, a lo mejor sí. Es que depende. Es que hay muchos factores que influyen. No, por eso digo que lo que sí llama la atención... Creo que iba al 16, me parece. El 16, ¿eh? Tampoco sí, Estados mal. Unidos. Lo que más llama la atención es que algunos países que en principio descartaríamos pero, dentro de esos 10 primeros, como Colombia, sí están... Pero en cambio, si ves el grupo general, o sea, si ves aisladamente es absurdo, pero si ves el grupo general, son Países Bajos, Suiza, Suecia... Ves un grupo de países que viven muy bien en sí, general. Exactamente. O sea, se yo creo que claramente lo más en, interesante, una de las cosas más interesantes de este estudio es que, bueno, que no consideran a Puerto Rico Estados Unidos. Es que no lo es, en la exacto. práctica. No es Estado americano. Bueno, sí, no, sí, pero no. Para valor, hombre, sí, es uno sí, sí. de los estados. Lo que pasa es que tiene un estatus independiente, pero claro. bueno, pero sí es uno de los estados de Estados Unidos. Sí, es Estado libre asociado. Exacto. No, genera número. Puerto Rico no es estado como Hawái o Alaska. Lo tienen dentro, ya. Está pues, una cosa rara ahí, extraña. Que... Dentro de la infraestructura, cuando tú lees Estados Unidos, se te meten a Puerto Rico. Sí, el mercado tiene pasaporte, moneda. Pero poco se descuidan, meten a Panamá. No, los Estados Libres Asociados tienen cuatro, empecé, las Marianas, Guam, Puerto Rico, tienen unos cuatro. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico y con nuestros oyentes vamos, los escuchamos, los leemos, conocemos sus preguntas y sus cuestiones. Martín Espósito, muy buenas noches. Muy buenas noches, más contento que ayer, menos que mañana, eso siempre, siempre. O sea, estás en el puesto 44. Claro, y si me preguntáis el domingo que viene, que vendrán los oyentes... Si vienen con jamón, por supuesto, estaré más contento. Ah, bueno. Queda menos. No, es que los avisamos. Si no hay jamón, no entra. Cierto. No quería decirlo así yo tan claro, pero... Qué va. Al contrario. ¿Cómo sois? Con una lonchita nos vale. La pata entera no hace falta. Bueno. Con el cariño de siempre que hemos tenido por parte de ellos y nos damos por... Una buena oportunidad para volver por supuesto, a traer ese contacto, ese calor. Pero es verdad que la despensa estaba un poco vacía hoy, Tú a lo tuyo. A los correos. Está concentrado, ¿eh? Tenemos un par de oyentes que mencionan la noticia sobre el cemento en Egipto de la semana pasada. Dice, si es cierto que hubieran descubierto en Egipto el hormigón, los palacios y viviendas no serían de adobe, digo yo, dice este oyente. No es correcto decir cemento armado, dice nuestro segundo oyente. El cemento es un componente del hormigón junto con la arena, grava y agua y otros aditivos. El cemento por sí solo no se puede armar. El hormigón sí puede ser armado. Es que no dijimos armado. Cemento armado, pero bueno, dentro claro. del coloquio. Dentro de... Pero además en lo que hablan es de hormigón por eso puro. Tampoco, y la noticia habla de cemento, pero evidentemente no el cemento tal como... No, se referían al concreto romano, sí, más o menos parecido. Pues el conglomerado es artificial para crear esos bloques que son los que... Y hay una explicación del por qué no lo usaban en las construcciones las viviendas. Pero bueno, es que se va muy largo el control. Porque la fórmula la tenían ellos. Exacto. Porque era, efectivamente, porque era un elemento de poder gubernamental, así de claro. Muy sencillo. Claro, es que eso sí que es de alto valor tecnológico. Exacto. Vamos, te mataría por esa fórmula. Claro, el hormigón era de los exacto. ricos. Exacto, era del faraón, dicho claramente. Y la casta sacerdotal era para monumentos. Y el cemento armado, el de los militares. Desde Barcelona, José Luis nos pregunta acerca de un artículo dedicado a Tunguska en la aventura de la historia. En dicho artículo se afirma que la hipótesis más creíble es la de explosión de un núcleo de cometa activo a más de 5 kilómetros de altura. ¿Sería esta para vosotros la hipótesis más creíble? A ver, esa es la teoría oficial. Es la oficial, simplemente. Es la oficial. Y ya está. Es la más defendida, digamos, claro, por lo menos, ¿no? Pero que sepamos que también hay otros que mantienen otras teorías más heterodoxas y más minoritarias, donde hablan pues de otras circunstancias, ¿no? Y por supuesto descartando el experimento nuclear que se comentó, porque como por allí estaban también los exiliados, ¿no? De los que no se comportaban bien desde el punto de vista político, pero no tenían medios ni nada, y había gente realmente, y después también hay que descartar, entiendo yo, que pues algún experimento secreto de Tesla, que tampoco tenía esas habilidades tan mortíferas como se le han querido atribuir, pero bueno, pues queda pendiente, según dicen otros, pues otras hipótesis, entre ellas pues la caída de un artefacto no muy humano, donde dice que podía haber provocado esa explosión. Pero desde luego, ya digo, es la más heterodoxa y la más minoritaria. Estamos en julio 7, San Fermín, por supuesto, pero también es la época en la que los estudiantes han terminado los exámenes. Sin embargo, César nos cuenta que tiene que realizar una oposición y que le encantaría que le dierais algún consejo para mejorar el rendimiento sobre técnicas de estudio, reglas mnemotécnicas. Bueno, pues a la gente que tenga examen en septiembre, pues algún consejo. ¿Algún consejo para estudiar más? Y tú, el que tú sabes, que apruebas todas las oposiciones. A ver. Que estudie mucho. Es que no hay otro. Menos radio y más estudiar. Sí, no hay otro. Sí. ¿Qué hace? Que no está estudiando ya. Que no os escuche. Que no escriba mails. No, pues yo mi consejo es que estudiar no lo es todo. Siempre Bruno a la contra. Ah. Aprender es otra cosa. Y comprender otra. Leer. Bueno, Rafa de Cimata dice: si Hitler hubiera huido en 1945 del búnker, ¿le hubiera dado asilo en España al general Franco? A Hitler no. Se, a los secundarios sí, pero ese era más fácil. En Italia no se cayeron demasiado bien. No, pero yo que es que nada más se lo iban a exigir, con lo cual ahí no había historia. Es decir, para acá. O sea, que no, ahí no te dan opinión. No había mucha simpatía. Hace poco leí el diario de Goebbels, que publicó, creo que era la Esfera, y menudas perlas se dedicaba a Franco, entre unos y otros, como se ponía. Pero qué mito, lo de Hitler, y sigue ahí, que Hitler logró escapar. Qué obsesión, es verdad. Qué obsesión y qué mito que... Que murió, que fue ahí. Todos los mitos de los alemanes son como una especie de cosa de haber oído. Es que el supuesto que hubiera. Claro, también les hubieran obligado. Si saben que está, les obliga. Es el único país en ese momento que a lo mejor. Bueno, pero, y no tan a lo mejor. De hecho, hay muchos gerifaltes. Sí, pero porque no sabía nadie que formalmente estaban así. Los que se sabía que estaban, si eran importantes. Y un mito que también diseminó en su momento Stalin. Que le interesaba mucho diseminar. Mucho. Y si intenta cruzar el charco, se ahoga. Jorge, ¿cómo estamos? Jorge, ¿qué le pasa? Nos comenta que Carlos, hablaste sobre un libro que hablaba de la base que los nazis mantuvieron en el Ártico hasta 6 meses después de acabada la Segunda Guerra Mundial y de una extraña operación militar. Un libro que había sobre este asunto. ¿Podrías decirme el nombre del libro? ¿De qué iba la misteriosa operación? Sí, pero es que no está publicado en español. Yo creo que se refiere, porque has dicho el Ártico, no el Antártico, ¿no? El Antártico es otro de los mitos. Pues esto no es un mito, pero lo curioso es que se está convirtiendo en uno. O sea, el libro se llama War of the North 80, es decir, la guerra del 80 Norte. Es de Wilhelm Degge, era el comandante de la operación Hoden en Estocada. Es una historia muy extraña, efectivamente, es una especie de libro... Se lee muy bien, porque además es fácil encontrar en Amazon.com, no tiene ningún problema. Y es un libro muy curioso, es un libro que yo ahora le clasificaría como de aventura, casi ecológico, es una cosa muy rara. Pero en realidad lo que pasa es que yo no me lo creo del todo, lo que cuenta Degge. O sea, Degge cuenta lo que le apetece contar, claro. Porque toda su historia es tan extraña que, como no acaba de encajar, la operación Estocada, Hoden, se supone que era un trabajo para instalar una instalación de control meteorológico en el Ártico, en la isla de Spitsbergen, Nordhausen, para los alemanes, y ese supuesto control o interés por el clima estaba relacionado con las estaciones automáticas alemanas que controlaban el clima en el Atlántico Norte, básicamente para dirigir a las manadas de lobos contra los convoyes del Ártico, bien los que iban a Inglaterra o bien los que iban a Murmansk, a Rusia. El caso es que hay algo extraño en la historia de Degge y su grupo, porque primero porque todos habían sido seleccionados de una manera muy especial, y segundo, porque cuando Alemania se rinde, además él lo reconoce en el libro, ellos saben que Alemania se ha rendido el 9 de mayo del 45. Bueno, pues sí lo saben. Entonces, lo que cuenta a partir de entonces es un pequeño disparate, porque es el Ártico. El Ártico es verano, igual que en España o en Alemania. En los meses de mayo estaba en primavera y los meses que vinieron después eran los meses cálidos, con buen tiempo y donde la comunicación es fácil. Bueno, pues si él sabe que Alemania se ha rendido, ¿cómo es posible que no se rindiera como realmente hizo hasta el 3 de septiembre del año 45, justo al día siguiente a rendirse Japón? Es decir, él se rinde cuando se rinde Japón, pero es que hace 6 meses que acabó la guerra. Entonces, ahí realmente hay una contradicción que, aunque él pone su explicación, y la de los noruegos que le recogieron, no queda del todo clara. Lo que pasa es que están convirtiendo a Degge y a su grupo, y el libro, ya he dicho, el libro es un libro de aventuras, un libro muy entretenido, básicamente sobre ecología en el norte, vida en el Ártico, pero realmente le han convertido en algo que ni siquiera Wilhelm Degge y su grupo, que yo creo que quedan 2 o 3 vivos todavía, lo planearon nunca. Y es lo que estaba diciendo hace Miguel, es que todo lo de los nazis lo han convertido en una verdadera mentira enlazada. Entonces, por ejemplo, en el caso de Degge se habla de armas endotérmicas, de experimentos sobre el clima, de armas dedicadas a orientar o cambiar el clima. Todo eso es mentira. O sea, era meramente, y además es que se conserva la estación meteorológica de Nordhausen, o sea, de Spitzbergen. Uh-huh. Entonces, es una de esas cosas extrañas que han ido creciendo y creciendo como una leyenda urbana infinita que nunca se agotan. Le aconsejo que compre el libro, porque es un libro muy curioso, ¿eh? Desde Valencia, Jambra, ¿conocéis el informe Phaeton, PH Phaeton, de Albert Salvador? Si es así, ¿hay al menos alguna parte que os resulte interesante? El informe Pitón. Sí, sí, es el nombre de la serpiente, sí, en inglés. Fuerza y honor, lo que es lo mismo, salud y fuerza al canut. Pues no. El informe Pitón, pues no. No lo conocemos. Sí, que no es Phaeton. Sergio, desde Valdemoro, tiene una propuesta. Versa sobre cuál es, a vuestro entender, el mayor imperio de la historia en términos absolutos de influencia sobre cultura, posteridad, economía, influencia sobre las regiones sometidas en otros aspectos. En la opinión de Sergio, si bien el imperio británico, dice, fue el de mayor expansión territorial en el reinado de la reina Victoria, 1837-1901, el mayor imperio absoluto fue el romano, por su longevidad, riqueza, prosperidad, adelantos tecnológicos, influencia en la cultura, lengua, sistemas legislativos. Ya lo he dicho. Sí, el romano. Le he contestado el mismo, efectivamente, claro. El que más. Posiblemente el de Alejandro Magno en sus mejores tiempos es el que tuvo más extensión territorial, pero... No, la extensión territorial han sido los europeos, claro, modernos, el romano, el inglés y el español. Más ha permanecido, el que más ha influido, y precisamente, si nosotros somos lo que somos, en parte, es gracias a esa influencia romana. No, no es el cambio del mundo. Partido del derecho, por ejemplo. Todo. Uh-huh. Más cuestiones, Martín. Pues Milius dice que... Milius. Es el seudónimo de este oyente o de esta oyente. Durant dice en su correo electrónico que durante el Imperio Romano y hasta la introducción de los números arábigos se usaban los números romanos. ¿Qué sistema de numeración, nos pregunta este oyente, era utilizado en la antigua Grecia y en otras civilizaciones contemporáneas de esta? Ya que Roma dio grandes filósofos y hombres de letras, pero no matemáticos notables, ¿es posible que los grandes matemáticos griegos de la antigüedad conocieran algún sistema de numeración que les permitieran trabajar en esta disciplina con mayor agilidad, fluidez? Pues les pasaba lo mismo a los romanos. Los romanos eran completamente los sistemas matemáticos griegos y efectivamente tenían el mismo problema, que es el problema que solucionan los indios y que luego pasa a atravesar Europa, que es el cero. Sí, lo tenían por dentro los mayas. Efectivamente. Ya manejaban el cero. Ese es el problema que tenían para sus cálculos, exacto, pero desde luego era una numeración muy similar. Y siempre tenían problemas con las grandes cantidades. Sí. Y luego a contar con el ábaco. Desde Barcelona. ¿Cómo estamos? Jordi de Gabá. Este verano, dice, pasaré mis vacaciones en la localidad navarra de Oraitzeta, en el Valle Azkoa, muy cerca de la selva de Irati. ¿Sabéis algún lugar de poder por la zona? ¿Sabéis de algún campo de batalla de las guerras carlistas que esté por el lugar? ¿Algún museo de las mismas? Vamos a ver, campos de batalla de las guerras carlistas y museos en el lugar lo tiene todo a menos de una hora. Todo. Vaya donde vaya, porque está todo al lado. Por internet lo encuentro muy fácilmente, porque los museos, tecleando las palabras clave en Google, lo encuentra facilísimamente. Y verá que estando en el, si va a estar en Irati, cogiéndose la carretera hasta lo de todo en una hora y media de todos sitios. Es que es muy pequeñito, Navarra, el País Vasco, no es un sitio gigantesco. Respecto a lugares de poder, desde Zugarramurdi, que está relativamente cerca, Roncesvalles, sitios mágicos, todo lo que quiera tiene. En Navarra, pues fíjate, así a bote pronto, sí. Solo se me ha ocurrido, por ejemplo, bueno, la iglesia de Unate, la iglesia templaria de Unate, ¿no? Aralar, en fin, para ver pues, bueno, a su San Miguel in Excelsis tan extraño, ¿no?, con esa escafandra. Bueno, el bosque de Irati, por supuesto. El propio bosque es una maravilla. Bosque mágico, ¿no? Zugarramurdi, porque por cierto, hace poco han inaugurado un museo donde se recrea todo lo que ocurrió en 1610 con el auto de fe de Logroño. Torres del Río, también forma parte del Camino de Santiago y también tiene relación con los templarios. Es Sangüesa, con esa fachada tan fastuosa que tiene la iglesia. El castillo de Loarre. En fin, es que hay tantos lugares. Es que además, fíjate, Loarre pilla de camino. Así, además, claro, es que no pararía. Es que puede estar todo el día. Sobre todo es que además es que está muy cerca de cualquier cosa que coja. Sale, con que coja las carreteras buenas y las autopistas, pero bueno, se coloca en nada, en los sitios clave. Si puestos a buscar los sitios, bueno, todos son importantes, ¿no? Pero Unate, por ejemplo, Zugarramurdi o Aralar, pues son de esos lugares como para estar todo un día y disfrutarlo. Bueno, como tenemos unos oyentes muy viajeros, Javier de Castellón es uno de ellos, nos cuenta que van de viaje a Mongolia en un Seat Marbella participando en un rally con fines benéficos. Hace unos meses escuché una noticia de algo que había caído en un lago en Kazajstán. ¿Sabéis dónde era? Y además os pregunta qué lugares, además de Samarcanda y libros, les recomendaríais. Ahora mismo nos cuenta que está leyendo la historia secreta de los mongoles y que le está pareciendo muy interesante. Pues sí, mira, le recomiendo, si va a hacer esa ruta, aunque no va a llegar hasta Mongolia, no llegó hasta Mongolia, le aconsejo, hay muchos libros publicados, pero hay uno en concreto bastante reciente de Fernando Martínez Lainez, que es la historia de la embajada española Tamerlán a Samarcanda, que es muy, muy, muy curioso para si va a hacer ese viaje. Yo me quedo con ese dato, El de la caída del lago, no, no sé. Es el vehículo. Lo de viajar en un Seat Málaga hasta Mongolia, ¿no? Me parece. Por Turquía, Georgia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán. Que no se acerque por el desierto de Gobi, que está cerca, pero en fin, tiene bastante peligro. Muy rápido, Martín. Pues muy rápido. David, me gustaría saber si alguno de vos, de alguno de vuestro maravilloso equipo me podría traducir al gaélico La Rosa de los Vientos y Fuerza y Honor. Se lo preguntamos a Juan Ignacio, que lo domina perfectamente. Son los deberes que le encomendamos a Juan Ignacio para la próxima semana, que además tenemos oyentes tanto sábado como domingo durante las dos próximas semanas. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias. Gracias. Miguel Pedrero, un placer contar contigo, con tu presencia esta noche con nosotros. Igualmente, que me hayáis invitado a la tertulia más interesante en la radio española. Muchas gracias, Miguel.